ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Ahora, Inadaptados, escúchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escúchalo, está bueno. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están todos del otro lado? Primero de abril, el cuarto programa de Inadaptados. Sí, déjenme decirles que, bueno, chicos, lamentablemente nos estiraron la cuarentena hasta el 13 de abril. Nada, yo quiero darle el consejo que le da Inadaptados es: sigan fomentando la creatividad, sigan fomentando las cosas buenas en los chicos. Estén unidos como familia, estén unidos a través de las redes, estén unidos a través de la vida, del buen sentido, de colaborar con los que están en casa. Hagan cosas de imaginación, todo lo que puedan hacer para todos, ¿sí? Y bueno, y de esta, ¿cómo podemos salir? Aunque estemos separados, salimos todos juntos, como buenos argentinos. Así que vamos arriba, un programa más de Inadaptar. Que tu belleza pueda causar un cataclismo. Si no fueras lo que sos por fuera. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo, así que a mi costado izquierdo lo tengo a él, al mejor anfitrión, ¿sí?, de nuestro equipo, al señor Luis Héctor García. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Luisito? Chicos, oyentes, ¿todo bien? Bueno, se al pie de la antena y poniéndole el pecho al micrófono, ¿eh? Como siempre, ¿no? Muletilla, eso sí. Bien, bien, bien. Activando los contactos, dando un poco de alegría a la gente, rompiendo la rutina y haciendo del miércoles un viernes más. El miércoles es nuestro mejor corte de semana. También te podés quedar relajado, abrir tu botellita de vino, hacer tu fernet o si no, simplemente un vasito de agua. Sí. ¿Y te quedás escuchando a quién? Inadaptados. Claro, por supuesto. Bueno, ¿cómo anduviste esta semana? Que se nos extendió el tema de la cuarentena. Igual era previsible en base a todos los datos que venían de afuera, ¿no? Sí, por eso digo que tenemos que estar unidos como familia y como argentinos más que nunca, chicos. No tratemos de entrar en esa depresión o entrar en esa cosa de que no saber qué hacer. Sigamos fomentando la creatividad, la imaginación, tanto en los chicos como en los grandes. Y a pesar de que estamos separados, estamos juntos, ¿sí? Sí, estamos juntos a través de todas las cosas tecnológicas y ese es nuestro mensaje de Inadaptados. Así que hay que vivirla así. Y nada, eso, o no, es un poco el consejo que le damos nosotros. Sí, hay que tener paciencia, esperar un poquito. Yo me acordaba del trabajo docente. El docente a veces, sus resultados no se ven en un año, en dos. Quizás te cruzás un muchacho que estuvo con vos, lo tuviste como alumno y te saluda en la calle, ¿no? Esas retribuciones vienen mucho después. Creo que esto lo vamos a ver dentro de un par de meses, el sacrificio que estamos haciendo, ¿no? Y sí. Que sí, es duro porque hay gente que sufre mucho, hay sobre todo quien no tiene un familiar con edad, ¿no? Está preocupado. Claro, pero por eso, no bajemos los brazos y vamos a darle que como argentinos, como digo, estando separados, pero todos juntos vamos a salir. Sí, sí, esa es la meta. Así que bueno, abril es el mes pico, así que vamos a tratar de tomarlo con responsabilidad. ¿Qué nos trajiste para hoy, Luisito, en el tren del conocimiento? Hoy hice un paralelismo entre las consignas de hoy. Seba, vos te acordás, eran cinco cosas que te facilitan que te facilitan la vida, que te hace la vida más fácil. Más fácil, bueno. Sí, ahora vamos a nombrar. Yo rescaté, digamos, algunas cosas que aparecen en nuestros hogares que no le damos bolilla y los vamos a comparar qué pasaba con eso en la Edad Media. Y nos vamos a reír un poco. Bueno. Sobre todo va a girar con respecto a la limpieza, a la higiene personal. Así que va a estar entretenido. Sí, estamos siempre tratando de, bueno, de esto que decimos, de hacer cosas en casa como familia y también individuales, ¿o no? Sí, sí. Rutinas. Todos te dicen que hay que armar rutinas, no perder las que ya tenías para no viciar los tiempos, porque si estás 24 horas frente a la pantalla tampoco te sirve, ¿no? No, pero totalmente. Bueno. Siempre haciendo de a una sola cosa a la vez y no tanto tiempo, no tan prolongado, ¿no? Sí. Hay familias, hay situaciones sociales diferentes, o sea que tampoco se puede generalizar. Hay gente que la sufre un poco más, hay gente que le es más fácil. Pero bueno, lo importante es que es un bien para todos. Estamos todos en el mismo barco acá. Y lo importante es que está Inadaptados para escuchar todos los miércoles de 21 a 23, ¿o no? Perfecto. Gracias por estar, Luisito. Gracias. A mi costado derecho la tengo a ella, que siempre digo que siempre está de buen humor, que siempre está tan sonriente. ¿Sí? Ella es Micaela Aquino. Otra vez los grillos. ¿Qué pasa con Micaela? ¿Qué pasa? La lluvia. Estamos complicados, chicos. El Tano Pazman. Quiero decirle a Micaela que bueno, que espero que se encuentre bien, chicos. Sigue como media pachucha de salud. Ella está tratando de recuperarse para volver. Y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso desde acá y un gran cariño, ponerle el corazón y fuerza a esto que le está pasando a Mica. Así que dale, Mica, mejorate y te esperamos pronto. Así que todo nuestro corazón y nuestra fuerza para vos. Y me olvidé que va a descuento, ¿eh? ¿Sí? No sea... Sí, olvídate. Va a descuento. No sea multimillonario. Bueno, del otro, del costado también derecho de la mesa, lo tengo a él, al mejor bailarín de música latina, ¿sí? De la Argentina, muchachos. Y también al mejor notero, ¿sí? Claro, que tiene Inadaptados y el país. Así que él es... Mariano Giannoli. Es un mar de olvido, una laguna. Es una laguna. Oh, los nervios. No, es. Bueno, muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Mariano? Bien, contento de estar acá nuevamente con ustedes, con todos los oyentes. Mucha gente escuchando. Sí, sí, mucha gente escuchando. Gente de Estados Unidos, un amigo de Chicago. Bien. Otro amigo de Mendoza, de Villa Gesell, hay mucha gente. Bueno, ahora le vamos a mandar saludos. Sí, obviamente. Dale, anotate los nombrecitos ahí, a ver si después le mandamos unos saluditos. Yo ya anoté todos mis saludos acá de los amigos que están escuchando. Es que a mí no me alcanza, voy a tener que tener 3-4 hojas. Buenísimo, mejor. Bien. Oh, vamos. Yo porque vivo en una laguna constante, chicos. Así que bueno, ¿qué nos trajiste? Bien, para hoy trajimos una nota sorpresa con un actor extraordinario que acaba de estrenarse en Netflix Puerta 7. Así que vamos a estar hablando con Jorge Prado. Le voy a dar, licenciado, le voy a dar una película que usted obviamente la habrá visto. ¿Cenizas del Paraíso? Del libro de Isabel Allende, ¿no? Cenizas del Paraíso, claro, que actúa... Hay dos versiones, me parece. Hay dos versiones, sí. Pero la versión argentina. Ah, no la vi. ¿No la vio? No. Eso no. Yo tampoco la vi, ¿eh? Bueno, hay que verla, ahora que están en... Me parece y no me confundo. A ver, lo voy a ver. ¿Ceniza del Paraíso? Búsquelo. Bueno, él actuó en Ceniza del Paraíso, La Fuga también. Y en televisión hizo millones de cosas. Ada, la gran telenovela la de Canal 11. Sí, es verdad. Campeones de la Vida. Campeones de la Vida. Floricienta, Casi Ángeles. Un actorazo. Bueno, es un montón de cosas, así que vamos a estar hablando en un rato con él. Vamos a hacer una nota telefónica. Le vamos a hacer una nota telefónica, ¿no? Exactamente. Lo vamos a estar escuchando. Y la gente, si quiere, que vaya mandando audios o alguna pregunta que quieren para Jorge. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llamaba, Jorge? Jorge Prado. Jorge es el Prado. Pulpo. El Pulpo. En Puerta 7, la que se estrenó en Netflix hace poquito. Bueno, y para las plataformas digitales y Netflix, ¿qué tenés? ¿Algo? Trajimos dos series.

¿Descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados es el quiebre perfecto para tu semana. Bueno, muy bien, chicos. 20 minutos pasaron de las 21 horas, ¿sí? Un programón, todavía nos queda la consigna, que ahora la vamos a decir. Sí. Habilitar el sorteo. Ah, tenemos. Sí, otra vez. Ahora les voy a contar alguna novedad de los regalos. Hablé con los ganadores. Así que ahora les voy a contar qué me dicen. Inadaptado me cumple. ¿Eh? Cumplimos, digamos. Cumplimos, estamos cumpliendo. Ahora les voy a contar qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, claro, estamos hasta el 13 de abril, estamos inhabilitados a vernos, ¿sí? Con ciertas personas. Entonces, bueno, pues ahora les voy a contar eso. También tenemos el inadaptado web. También tenemos la entrevista. Sí. De todo, un programón, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con el sorteo? Hablé con los ganadores y le dije que cuando nos veamos, cuando nos podamos ver, ¿sí? Vamos a invitarlos o a la radio a que los pasen a retirar, uh-huh. ¿Sí? y si no, que bueno, que nos encontramos en algún punto medio, porque claro, Alejandro López, que fue el ganador de la semana pasada... ¿Vive en Mar del Plata? No, en Varela. Bueno, si viviera en Mar del Plata, claro, estaría buenísimo, vamos nosotros, ir para allá. Claro, vamos, vamos. No, vive en Varela y me dijo, Seba, yo paso a buscarlo, no te hagas problema, coordinamos, listo. Y bueno, Daniel Cristófano también es de Quilmes, así que también podemos pasar y dejárselo, ¿sí? Que bueno, es un amigo de la box y también de Inadaptados. Así que bien, esos dos regalitos. Bueno, la consigna del día, chicos. ¿Cuáles de los 5 objetos, sí, te hacen más fácil la vida? Uh-huh. Bueno, queremos escuchar su voz y a ver qué objetos son los que le hacen más fácil la vida al 11-6400-7047. Y si no, también podés participar en nuestras redes, que nos, ¿cómo son, Mariam? Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Muy bien, ¿y el Facebook? Y el Facebook, Guille Martín Fox. Bien, ahí, bueno, entran a la publicación donde está la foto de la consigna, nos comentan y en un ratito los vamos a estar leyendo. Pueden ser objetos de la casa, fuera de la casa, cualquier objeto. O sea, el objeto que a vos te haga más fácil la vida. 5 objetos que te hagan más fácil la vida. Uh-huh. ¿Sí? Guarda. O sea, de cualquier lugar. El cajero automático. Guarda. Bueno, pusieron sí, ahí, yo leí unos comentarios hoy a la tarde, tarjetas, y pusieron tarjetas. Sí, bueno, sí, sí. Bien. Bueno, el sorteo del día. Hoy vamos a sortear una billetera. ¡Vamos! ¡Jacobo! Casas de Cuero Vacuna auspicia este regalo, chicos. Che, ¿es con pero plata? Vacía, ¿es no, con plata no, o...? Vacía, pelada. Ah, vacía, bueno, por el los virus. Te tenés, claro, que ocupar de llenarla. Sí. Bien. ¿Cómo es el sorteo? Vamos a hacer así. Todos los audios, ¿sí?, que nos lleguen a la radio. Todos los me gusta de esa foto. Y los comentarios. Y los comentarios van a ser los que van a participar del sorteo, ¿sí? Bueno. Y el sorteo solamente está habilitado para... para el Instagram, ¿sí? Ok. No, no vale jugar ni en Facebook, ni en la fanpage, ni nada de esas, ni de las otras redes. Perfecto. O sea, digamos, Instagram. Audio, ¿sí? Audio. Audios. E Instagram. Al 11-6400-7047, si no querés mandar el audio, comentás en la foto del Instagram, ¿sí? Perfecto. Nosotros vamos a estar leyendo, ¿sí? Y ahí... entras al sorteo directamente, no hace falta hacer nada. O un me gusta simplemente, si no querés comentar también. Claro. O sea, jugamos con todo. Bien, Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Muy bien, en el Instagram. Bueno, ahora quédate ahí porque viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, ya estamos en las 24 minutos pasadas de las 21, ¿sí? Se larga el Inadaptado Fest, chicos, miércoles 1 de abril. ¿Quieren escuchar esto? Que son inadaptadas todas. Yo ya me río de movida. Esto de navegar. Pero son reales, ¿no? Esto de navegar por las redes, sí, me pone en cuarentena, chicos, me está poniendo medio cachondo, quiero decirles. Guarda. Opa. Epa. Mirá lo que pasó acá. Por el aislamiento. Corrió un maratón en su balcón. Ah, lo vi. Ah, ¿viste? Lo vi. ¿Lo una locura. En Capital. Bueno. En Capital, una locura. En Capital, una locura. Déjame que te cuente un cachito. Mirá. Se acabaron las excusas para esquivar el entrenamiento en casa. Elisa Nochomovitz, ¿sí? Elisa Nochomovitz no es una mujer, es un varón. Es un mesero de 32 años de Francia. Corrió la distancia de un maratón dando vueltas en su balcón de 7 metros. Pero entonces no es el de acá. No es el de acá. El de acá es de Francia. Peor en un balcón. En un balcón de 7 metros. Pero te mareás como en una calecita. ¿Y? ¿Cómo hizo? Sí, es una locura. ¿Y si se compraba una caminadora? Algo de eso. Lo que pasa una que... cinta, una cinta. Una cinta. Claro. Bueno, todo esto tiene una cuestión, pero, o sea, es como dice Luis, ¿vos te imaginás corriendo los kilómetros que ahora voy a decir que corrió este muchacho un maratón, chicos, o sea, no es nada sencillo. Y correr por el balcón constantemente. Y el vecino de abajo, los ruidos, estás durmiendo las siestas y escuchas al otro trotar. No sé, ahí lo tenés. Es medio... Vos, Marian, como profe de gimnasia, ¿qué me decís? No, de esto? No, aparte estás siempre corriendo para el mismo lugar, el tema de la rodilla... Los meniscos, los giros, el claro. tobillo, es bastante. Pero complicado. Yo creo que tenés que estar más entrenado que si te vas a correr la maratona a donde tenés que ir. Sí, pero una cosa es correr recto y otra cosa es correr en círculo constantemente. Por eso te digo, es mucho más valedero lo que hizo nuestro amigo. Sí. Debe estar entrenado y debe ser atleta de alto rendimiento. Pero igualmente claro. No lo hagan en sus casas. No. Hay gente que no está entrenada porque te rompe los meniscos, la rodilla. Claro, te rompe el tobillo. No, te mata. Está loco. Sí. ¿Vos, Luisito, corres algo o no? Giro la cabeza para ver la hora y me mareo, ¿no? Porque acá. Te imaginas chico, dar también. Vuelta en el balcón, ¿no? Yo creo que no puedo correr ni de la puerta de casa a abrir la reja. O sea, entonces como que voy con el tiempo. ¿Viste el video de Jimena Barón? Vi varios, pero ¿cuál me está diciendo? No, el último. Hay uno que incita a la buscar violencia. Un desahogo sexual. Ese. Cuando termina la cuarentena. Que quiere que termine la cuarentena porque sí, está recontra on fire. Sí, sí. Loco. Sí. No voy a contar qué hice por ese video. No voy a contar. Pero esas son cosas privadas, digo yo. ¿Por qué la tienes que comentar ahí? Porque ella es así. Pero ¿sabés qué? Busca y después esconde la mano. Sí, claro. Después, cuando vayamos al corte, te cuento. Sí, aparte no llega cualquiera. No llega cualquiera. O sea, se va de pico, pero llega a gente que es inalcanzable. Claro. Bueno, le mandamos un besito igual. Sí, un besito. La queremos mucho. Gigante. Espero que Jimena Barón, no sé si corre como corrió nuestro amigo Elilla, pero... Pero debe correr. Pero debe correr. Ay, cómo corre, ¿no? Debe estar desesperada. Bueno, este francés se había notado, escuchaba por eso, en dos maratones, ¿sí? Pero por la pandemia los cancelaron. Entonces él decidió correrlos en su balcón. Bien. ¿Sí? Corrió 42 kilómetros dando vueltas alrededor de su balcón durante 6 horas y 48 minutos. Y no, se podría sacarla dividiendo las vueltas que dio. Sí. 7 metros dividido 48 kilómetros. No, 42 kilómetros. 42 kilómetros. Que son 4.200. Me la complicó. Ya me hizo hacer matemática 40, y me... Sí. No, es para... Corrió 6 horas en el balcón, chico. Recalculando. No sé, yo por eso te digo, o sea, toco el timbre y viste cuando tocas el timbre y te tenés que ir corriendo. Sí. Bueno, yo toco el timbre y me quedo en la mitad y me ven. ¿Viste cuando está esa broma que tocas el timbre y salís corriendo? Yo no puedo correr. ¿Ves? Menos reacción ahí. Que Robocop. Claro, la gente ya salió y yo todavía estoy en la mitad de cuadra si tengo que correr. ¿Cómo te manejás vos en tocando el instrumento? Soy muy babosón en ese sentido. Porque ahí necesitas velocidad. Muy pachorra. Claro, pero bueno, es para una... la percusión. Sí, es un rendimiento personal, digamos, pero ya cuando lo haces varios años... Ya se te hace como costumbre, entonces no. Aparte estás en tu zona de confort. Claro, no te entonces cansás. Entonces lo haces sin inmisión. Un par de farnetas. Claro, bueno, aplauso para este francés. Joder. Elilla corrió 6 horas 48, chicos. Impresionante. El operador dice, está loco. Pobre vecino. Igual el operador juega al fútbol, todo, y no sé si no corre eso. Sí. Sí, dice sí, que sí, obvio. Que se corre 6 horas 48 minutos en un balcón, dice que se corre. ¿Sí? No. Corta la olla. Sí, corta la olla. Bueno, vamos a la segunda. Vale. Escuchá este. Este es personal, este está bueno también, me gustó. Y aparte está bueno porque a este le vamos a encontrar alguna así como una vuelta de rosca a este loco que se tatuó, vamos a decir. Y como a mí me gustan los tatuajes, vamos a ver qué opina cada uno de los tatuajes, ¿no? Sí. Mira, se tatuó todo el cuerpo de azul para aumentar su autoconfianza. ¿Sí? Se tatuó todo el cuerpo de azul para aumentar su autoconfianza. Donis Nidis, de la región canadiense de Ontario, comenzó a colorear permanentemente su cuerpo de color azul. Hace 3 años más o menos. Y ahora tiene el color azul casi completamente, ¿sí? De en todo su cuerpo color pitufo. Sí. Quedó como un pitufo. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Pero quedó como un pitufo, ahí chicos. Está, ¿vos viste la foto del muchacho? La vi. Es real, chicos. O sea, hace 3 años que se viene tatuando todo el cuerpo de color azul. Tiene prácticamente la cara azul. Se pone un gorrito, como el de los pitufos, y puede trabajar de pitufo tranquilamente. Ahora, está muy... El cerebro de cada ser humano es muy raro. Tenés que pintarte el cuerpo. Bueno, era un problema de autoconfianza. Muy valiente el muchacho. Pero se recontra atrevió a hacer algo totalmente loco. Azul brillante se... Acá, yo pude googlear acá que el azul está referido a la confianza. Pero más que nada la fantasía. Pero era el típico tatuaje de los marineros, la tinta azul. Pero este es azul brillante, ¿eh? Oh. O sea, no sé si es tan... Aparte son los colores que... Ponele, él hace 3 años se tatuó todo el cuerpo azul y son como tintas nuevas. O sea, quedó azul brillante como un pitufo posta, ¿eh? Qué loco. ¿Y cómo? ¿De qué trabaja? ¿De sello? De sello trabaja. Es muy bueno eso. De tintero sería. De tintero. O sea, mojás el sello en el chabón. ¡Tra! ¿Por qué? ¿De qué trabaja? De sello. El efecto. Claro, olvídate. Trabajaba en un Montecargas hace un tiempo atrás. Se empezó a tatuar, ¿sí? Y ahora empezó a trabajar de... hace joyas. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, ¿qué pensás vos de los tatuajes, Luisito? Mirá, tatuajes depende... Tengamos en cuenta que... Sí. Nuestro amigo, Nuestro amigo Donnie dijo que tenía un problema de autoconfianza. Claro, eso te iba a decir. Así, desde focalizando en la persona en sí misma, generalmente los tatuajes, los adornos, responden a cierta caracterología. No es lo mismo, por ejemplo, haces un tatuaje para una muchacha que le gusta hacerse ver más deseable ante los ojos de los demás, que un chico con un problema de personalidad grave. O sea, depende de cada personalidad. Y después, viendo en más amplio, hay toda una... Desde el punto de vista sociológico, yo lo que interpreto es que esta sociedad no te da puntos de anclaje para construir tu identidad sólida. Está todo líquido. Hay sociólogos que hablan de una sociedad líquida. Sí. Entonces te tenés que agarrar de algo marcado, no se borre, para fijar, aunque sea un objetivo, el nombre de tu novia, el nombre de tus hijas, ¿no? Claro, igual también es muy personal, porque, por ejemplo, como me pasa a mí, yo estoy lleno de tatuajes, pero todos tienen un significado y ni se me ocurrió por la cabeza tatuarme todo de azul. Pero por eso es diferente en cada persona. Él le dio otro significado. Ahí dice, según parece, que se sentía inseguro, ¿no? Claro, se sentía inseguro, sí. ¿Vos, Marian? ¿Qué onda con los tatuajes? No, yo tengo muchos, todos sobre mi hija, y ahora me voy a hacer otro, todo sobre mí. Pero jamás he estado en la fiesta del marginal, con los chicos del marginal, en el último capítulo, y ahora no me acuerdo el nombre, es que está todo tatuado la cara. Sí. Y yo lo miraba y decía... ¿El marginal o Puerta 7? No, al marginal. Al marginal. Hay uno que está todo tatuado. Está todo tatuado la cara, ahora no me acuerdo. Y la verdad que lo miraba y decía, yo la verdad que no me haría en la cara, en el cuello. Bueno, la hija de Tinelli tiene acá en el cuello. No, la hija de Tinelli ya está toda. Está toda, ¿no? Sí, casi toda, chicos, tiene la frente acá, en la cara. Pero bueno, eso no. Las orejas. Depende de cada uno. Pero yo me lo hice con respecto a mi hija y a mí. Y en algún futuro me haré otro chiquito, pero todo el cuerpo me parece que no. Es un autoflagelo en realidad. Sí. Cada uno le pinta para un lado o para el otro, pero... Sí, hay culturas, qué sé yo, no opino ni digo sí, nada. Sí, por eso, los míos son súper personales y bueno, me encantaría tener todo el cuerpo lleno de tatuajes, pero ni la cara ni el cuello tampoco... Hay uno que es en toda la espalda. Bueno, la espalda me gustaría. ¿Toda la espalda? No, igual yo ya tengo 2 en la espalda. ¿Pero toda te haría la espalda? Sí, sí. Bueno. Por ahí me lo haría, pero no me pintaría de un solo color. No. como mi amigo Donnie. No. Bueno, escuchen cómo comenzó esto. Todo comenzó cuando le pidió a su hermana que le tatuara una parte de su pierna y el pie, con el tono azul brillante. le gustó tanto que siguió coloreando de azul todas las partes de su cuerpo, en parte debido al impacto psicológico que había experimentado, que era, bueno, esto que estamos hablando, la falta de confianza, ¿no? Sí, pero él debe ver que lo miran de otra forma, porque... Claro, totalmente, sí. Va a comer un asado, a una parrilla. Claro, sí, él dice que bueno, que gracias a eso pudo salir un poco de eso que él estaba experimentando, que él era muy introvertido, que él buscaba ser una persona, buscaba su personalidad, que él estaba buscando una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, acá lo más loco y lo más inadaptado de la web es que se pintó todo el cuerpo de azul. Por ahí podría haber ido un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? en vez de un tatuaje. Él agarró y dijo, no, yo me pinto de azul y listo, chico. Qué boludo, mamita querida. Pero bueno, vamos a respetarlo, porque no sabemos bien la historia de, profunda. Y bueno, bueno. Bueno, la verdad igual, más allá de que de esto que él experimentaba, que era la falta de confianza sobre él, un grosso pintarse todo de azul y atreverse a eso, ¿eh? Sí, así que... Es para siempre. Es admirable, eso es para siempre. Encima dice que la gente viene y trata de sacarle, pensando que es lapicera, dice, no, esto es mentira, bueno, está todo tatuado. Y agarra y se... Le pasan el dedo, claro, por la piel, porque está todo de azul, chicos, todo de azul. No lo dejan meterse a la pelo pincho. Se pierden la pelo pincho, solamente le ve los dientes. Hacer... Gente loca por el mundo. Y bueno, ¿vamos a la tercera? Dale. Para no romper la cuarentena, este te va a importar a vos, Luisito. A mí también puede ser, porque yo tengo mascota. Y dice, para no romper la cuarentena, sacó a pasear a su perro con un dron. Ah, está bueno. No, en serio. Un loco de la guerra. Qué loco lindo. Son locos lindos estos. Un ingenioso hombre, ¿sí? Utilizó un dron para pasear a su perro. Mientras estaba encerrado debido a la pandemia, Bucky se llama. Bucky Demetrions mostró en sus redes sociales cómo saca a pasear a su amigo fiel. En el video se ve cómo su perro camina por las desoladas calles de la ciudad mientras un dron lo pasea con una simple correíta. Bueno, suerte, ¿viste? Me muero. Igual. Es buenísima. ¿Viste la señora que lo saca en el primer piso? Ah, lo vi. Con la correa larga. Y después lo levanta. ¿Vos lo viste? No lo vi. Tipo balde de aljibe. Es buenísimo. No, tipo cuando. Claro, balde de albañil. Lo baja, hace pis ahí en el arbolito y lo vuelve a subir. No, la verdad. Tiene suerte porque mis perros con el dron hace mucho ruido y un ruido agudo. No se asusta, mis perros se asustan. No con el dron, pero hay drones que yo no sé cómo que hacen. No creo que haga mucho ruido, ¿eh? Hay algunos que hacen mucho ruido. Igual ponele, la primera vez te va a salir corriendo, la segunda te va a tirar el dron, la tercera, ya cuando ponele, si vos también del movimiento del dron, yo supongo que tiene cámara todo el tipo. Él lo va viendo y también lo irá frenando, porque imagínate que si un perro sale corriendo, no, si vos le ponele a un Rottweiler, no sé, un dron te lo va a tirar, pero este perrito era chiquito. Ah. Era un canichito. Por ahí lo remonta abuelo. Bueno, y mirá, y escuchá, al perro se lo veía contento, pero había un comentario que decía, solamente le faltaría un dron más, ¿no? Para poder juntar la caca. Ah, eso. Y sería un paseo perfecto. Qué grande, no te eso, puedo creer. Sí, porque yo veo gente que usa la bolsita, con responsabilidad. ¿Y ahí cómo hace? Claro, no puede hacer eso. No, por eso, el comentario de uno de los chicos que vio el video, ¿no? De lo más inadaptado de la web, le decía, te faltaría un dron más y sería el paseo del perro perfecto, porque podés juntar la caquita con el dron, tú te la llevas a tu casa todo y sería el paseo perfecto para el perro. Sí. Qué loco. Increíble. Bueno, a ver, decime una manera de pasear, o sea, loca de pasear tu perro. Esta es la del primer piso, está buenísimo. O sea, tipo albañil. Sí. Pero aparte lo ves cuando lo sube. Claro, tiene que ser un canichito, ¿no? Vamos a ver. Es un perrito relativamente chiquito, pero vos ves cómo lo sube, con qué cancho el perrito. Claro, tiene que ser un perrito chiquito. No, trato de que mantengan el instinto salvaje, ¿viste? Entonces lo saco a las 5 de la mañana que no hay nadie. Son 3. Y salen tipo jauría. ¿Viste como los perros de la pantera rosa que salen así dando vuelta todo con y ahí salen ahí por ahí salen corriendo para todos lados y se desbandan, van, pero se sienten libres. Si no salís, ¿cómo lo pasarías? si no tenés que salir. Va, no podés salir, pero en realidad. Y tres sí. Tengo que llevar de una. Con dos drones. No, este es un helicóptero, tengo que poner una perra, pesa 20, 30 kilos. Una perra grande. Sí. Vos, María, ¿cómo sacarías? Una manera loca de sacar a pasear a tu perro, por él. No, yo le dejo que se vaya solo. ¿Viste esos perros? Yo siempre tuve perros que se iban solos. Se iban, ¿Pero te respeta cruzar la calle los míos? Todo. No saben cruzar una calle. Todo. Porque ven el auto, lo miran y, viste, si no los corro yo, termino pegado en el radiador. Yo los perros que tuve, los dejaba solos y se iban y volvían. Claro, bueno, bien. Yo por suerte tengo terraza. Entonces, también podría ser la de la cuerdita. Y si no, también estaría bueno, por ejemplo, no sé, tener tipo... No tiene donde enterrar el hueso, no, pobre cerca, perro ese. No. ¿Sabés que tiene todas las uñas limadas? No, te haría te tipo... Te rompe toda la membrana, te hace un desastre el perro en la terraza. Y sí, ya me rompí, no importa, después sí. Te cuento. Sí. También estaría bueno, ¿viste esos carritos que vienen para los que... los que les faltan las patitas? Sí. Bueno, entonces lo planto ahí con un andador, tú le hago, compro unas correas de esas... Yo que salga la reja, todo. Claro. Se vaya. Y después lo traigo. Es buenísimo. Sí, me siento ahí en la puerta. Tuc. Hasta sí. Le podés poner una bolsita de nylon atrás con una horquilla, cosa de que haga popó y caiga en la bolsita. Claro, le pones ahí en la. Y genial. Está. Muy bien. Bueno, Estás avivando Giles, Luisito. No lo avive Giles. Bueno, esto fue lo más inadaptado de la web, chicos. Quédate ahí que después seguimos con más inadaptados. Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Amigos, ¿cómo están? Soy Nico Fontano, aquí desde la Ciudad de México, saludándolos. Espero que todos estén bien. Felicidades por este programa. Sigan así, levantándole el humor a la gente. Les mando un fuerte abrazo. Y aquí seguimos conectados, escuchándolos. Hola, soy Roxana, compañera de Luis. Bueno, los quería felicitar por la radio, ya soy fan. Y sobre todo felicitar a mi compañerito Luis, que me encanta lo que está haciendo. Un beso para todos. Mi bicicleta me hace más fácil la vida. Sebastián, hola Luis, hola a toda la gente linda de la radio. Los estoy escuchando desde acá, desde Espeleta City. Mi nombre es Sonia. Saludos. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9, cuarta temporada. Bueno, muy bien, 48 minutos ya pasaron de las 21 horas, chicos. Dale, copate y seguí mandando mensajitos como están haciendo todos nuestros amigos al 11-6-400-70-47. Bueno, tenemos el sorteo ya está habilitado, ¿sí? En nuestro Instagram, ¿cómo es, Mariam? Seba Maceira, sí, sus inadaptados, guión bajo. Bueno, muy bien, también tenemos la consigna del día, ¿sí? Vamos a leer unos mensajitos, ¿sí? Voy a leer primero algunos del Instagram. Dale. Sí, dale. La consigna del día es, por si quieren jugar, nos pueden mandar por audio también, y si no, nos escriben ahí en el Instagram, es ¿cuáles de los 5 objetos te hacen más fácil la vida, sí? Yo voy a leer algunos que tenemos acá... Que llegaron al Facebook. A ver, déjame ver, vamos a leer. Mirá, Seba puso el celu, la compu, la gorra, la cafetera y el microondas. Todo queda en tu pieza y no va. Muy bueno. Todo tecnológico, pero bueno. Sí. Y porque, es escúchame, es lo que... Te facilita. Claro, te agiliza la vida esto. Escúchame, el microondas llegás, está la comida congelada, la metiste 3 minutos, te la descongeló. La cafetera, tenés ganas de tomar un café. Claro. Al toque. Mirá, el celu. Bueno, obvio. La compu y la gorra cuando está despeinado, que tener pelo largo. Sí, sí, fundamental. Te pusiste la gorra y ya está. Fundamental. Luisito, a ver. Mi cortadora de pelo. Mi cortador de pelo. La PC. El agua corriente. El gas. La electricidad. Y el inodoro. ¿Por qué el inodoro? Porque de eso después vamos a hablar, porque hay objetos que no le damos ni 5 de importancia, pero son fundamentales. Los das como que ya siempre estuvieron, y no es así. Claro. Claro, bueno, vamos a uno más, ¿sí? Dale. Paula Zounigas, de Chile, mirá, el lavavajillas, el celular, la secadora, ¿no? El horno eléctrico y la computadora. Muy bien. Bueno, chicos, sigan ahí mandándonos sus comentarios a los cinco objetos que te hacen más fácil la vida, ¿sí? Ahora, quédate ahí porque seguimos con las mejores entrevistas de la mano de el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Una entrevista de lujo con un actor de lujo. El señor se llama Jorge Prado, es actor, y ustedes me dicen, ¿quién es Jorge Prado? Bueno, Jorge Prado es un actor excelente. Yo, licenciado, voy a hablar con usted porque usted me está mirando, me está prestando atención. Sí, usted está en la nube de Uber. Claro. ¿Qué, estoy escuchando? ¿Qué hizo en televisión, Jorge? El cuerpo de Ofelia, Ada, El amor después de amar, Campanas en la noche, Casi Ángeles, Casi Ángeles, Floricienta, Culpable de este amor, Campeones de la vida, un montón de cosas. En cine hizo Ceniza del Paraíso, La Fuga y un millón de cosas más. Es un actor extraordinario que ahora se estrenó hace poquito Puerta 7 y hace del pulpo. Sí. Con esa cara de malo que tiene. Señoras y señores, estamos en comunicación con el señor Jorge Prado. ¿Cómo estás, Jorgito? Hola, bien, Marian, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, gracias. ¿Cómo te mantiene la cuarentena? La voy llevando bastante bien, te digo, ¿eh? ¿Sí? Sí, para sorpresa mía, pensé que me iba a poner muy loco. Y el encierro, la verdad que me está haciendo bien en el... Por ejemplo, para dedicarle tiempo a la lectura, ¿viste? Cosas que yo medio que había perdido el hábito, claro, de la lectura. Y y en ese sentido la reincorporé y me va muy bien. Y después ver películas, ¿viste? Series y tratar de, digamos, de perfeccionar un poco el laburo también, qué sé yo, con claro, algunos audios, algunas cosas que voy chequeando, y comunicándome con amigos también. Vos sabés que ahora yo hice una película, hice varias, una de ellas se llama Muere Monstruo Muere, sí, y la dirige Alejandro Fadel, que viajó acá en el año 2018. Bueno, esa película tiene 11 nominaciones, de esto me enteré ayer, tiene 11 nominaciones para los premios Cóndor. Oh, mira. Cóndor de Plata, ¿viste? Sí. Y otra que trabajé con Mariano González, que tiene 4 nominaciones, que se llama El cuidado de los otros, que la protagoniza Sofía Gala, que está nominada también como mejor actriz protagónica. Así que, ¿viste? Como poniéndome al día con los amigos, ¿viste? Que No todo el tiempo uno tiene disponibilidad para hablar, claro, con todos los que quiere. Entonces, bueno, medio poniéndome al día y hablando en extenso con los amigos que uno quiere, con la gente que uno quiere. Claro, Jorge, contame. Así que bueno, eso más o menos. Contame un poquito lo de Puerta 7, porque hizo furor ni bien se estrenó, y aparte hay unos actores increíbles. ¿Cómo te armaste ese papel del pulpo? Que me dan ganas de matarlo a mí, al pulpo. Bueno, mirá, en principio yo estoy muy agradecido a Adrián Caetano, que fue la persona que me convocó para hacer el laburo. Con Adrián yo había filmado El Otro Hermano, una escena que era muy violenta, que estaba buenísima. Y finalmente, por una decisión de producción y dirección y esas cosas que pasa con el audiovisual, viste que a veces un maestro decía matar a los parientes, viste, a veces hay que matar a algún pariente. Bueno, claro, el pariente de ese, en ese caso, fui yo, y mi escena, mi personaje salió de la película, así que como que Adrián estaba nos había quedado pendiente el laburo, así que me llamó para hacer este hermoso personaje en Puerta 7, donde él me guió, digamos, todo el tiempo, digamos, como que no me dio mucho margen para la improvisación. Fui [S2] Claro. [S1] Absolutamente marcado todo el tiempo por Adrián, y lo que se ve, lo que quedó, lo que vemos es el trabajo. Bueno, por supuesto es mi instrumento, ¿viste? Yo lo puse al servicio de su dirección, digamos, pero... Viste, a veces también los actores decimos, oye, me marca mucho el director, me no me deja hacer nada, qué sé yo, ¿viste? Claro. Pero cuando el director tiene claro qué es lo que quiere, también hay que entregarse a eso, y es parte del trabajo, ¿no? Del actor. Claro, eso te iba a preguntar, porque hay diferentes, obviamente, como en todos los rubros, tenés directores y directores. ¿Qué es lo que tiene que tener un director para tu criterio para que una película salga bien? Y mira, en principio tiene que saber qué es lo que quiere. Claro. Qué es lo que quiere en relación al material en general, película, no sé, lo que sea, y qué quiere contar, cómo lo quiere contar, y qué estás haciendo vos ahí, ¿viste? Claro. Si te eliges porque vos tenés el potencial como para hacer lo que él quiere. Bueno, vos me llamaste a mí, en este caso ponele, puntual, puerta 7, sí. Sí. Me llama Adrián y me dice, mirá, mejor dicho, me llamaron de Polka y me dijeron, te llamó Adrián, te llamamos porque Adrián quiere que vos hagas tal personaje. Andá a hacer la prueba, que si yo fui, hice la prueba, quedé y resulta que era para un pibe de 20 años, ¿viste? El personaje estaba concebido para un barra brava, digamos, no para un barra brava, para un tipo, un violento de 20 años, ¿viste? Claro. Musculoso, lleno de rulo, un pibe, digamos, yo soy un señor de 60 y pico, entonces, ¿viste? Mucho no se explicaban. Bueno, Adrián tenía muy claro que era lo que quería, claro, con respecto a mí. Así que con eso fui a mi primer día de grabación y tuve una charla previa con él. Y bueno, y ahí fui entendiendo de qué iba el personaje. Por supuesto que el director tiene que saber qué es lo que quiere y uno se tiene que adaptar a eso, ¿entendés? Porque me ha pasado en cine también. En esta película, Muere, Monstruo, Muere, de Alejandro Fadel, es un chico que tiene, un muchacho que tiene la edad de mi hijo, ¿viste? Tiene 40 y pico de años. Claro. Yo digo, ¿y este pibe qué me va a decir? Yo no tenía idea de lo que iba a hacer, ¿viste? Me fui a la montaña, al medio de la montaña, el tipo tenía clarísimo qué era lo que quería, pero con una obsesión y una... Bueno, es un artista, ¿viste? Te encontrás con gente extraordinaria, extraordinaria, sí, que se corre de lo habitual y que tienen una capacidad artística descomunal, con claridad de conceptos y demás, que además te lo saben transmitir, claro, digamos, claro. Y uno tiene que tener las antenas bien paradas para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Y con felicidad, digamos, viste, como para que lo podamos disfrutar. Tenemos eso, que sentirnos cómodos, sentir que, bueno, no me están mojando en el medio de la cordillera, en pleno mes de junio, a las 4 de la mañana, pero esto parece que va bien, ¿viste? Claro. Bueno, resulta que la película es extraordinaria, ¿viste? Me fue muy bien, hice un lindo laburo, y eso, ¿viste? Un poco respondiendo... Con experiencia a la pregunta que vos me hiciste, ¿viste? Que, claro, que tiene que saber un director, y cuando te encontrás porque vas por laburo y el señor muy claro no la tiene, o es un poco parco en su relacionarse con el actor, bueno, uno tiene que crear su mundo y hacer lo que le parece, y bueno, que siempre no va a bajar de las expectativas que tiene el director porque convocó para que vos labures en esa obra, en esa película, en esa serie, en ese programa de televisión, qué sé yo, ¿entendés? Jorge, vos estabas... Sí, decime. No, que digamos que el teatro es por ahí un poco más amplio, un poco más amplio, digamos, pero yo me estoy circunscribiendo a mi experiencia... con la televisión, con las series ahora que se hace como en cine y al cine, ¿viste? Claro. A esto en particular, ¿viste? Claro. Jorge, contame, antes de que pase todo esto de la pandemia, ¿estabas haciendo teatro? Sí. A la gorra. Sí. Contanos. Estamos a la gorra, sí. A la gorra. Estamos a la gorra. ¿Pero qué estabas haciendo en teatro? Estábamos haciendo Casa Lingue, sí, con dirección de Cristian García. Es un grupo muy numeroso, somos 20 actores y actrices en escena, y la estábamos haciendo porque quedó, viste, el trámite en la mitad. Claro. Digamos, teníamos que hacer todo marzo, hicimos dos funciones nada más, nos quedaron dos pendientes, sí, que entiendo las vamos a recuperar cuando se reabra el teatro y cuando esta locura concluya o decaiga, no sé qué, porque tampoco sabemos qué va a pasar, pero bueno, estaba haciendo esa obra, Casalingue, que es un trabajo, una obra que escribió el mismo Cristian García, y que va de una casa de servicios fúnebres que se están preparando para hacer un servicio muy importante. Creemos que muy importante a nivel político, ¿viste? Como decir, murió un expresidente o murió, no sé, una personalidad así, un grosso histórico de la política, claro. ¿Entendés? Entonces, todo el ceremonial, todo el asunto, el prepararse para ese acto, tratado desde quiénes lo hacen, las personas, cómo, persona barra personaje, ¿no? ¿Cómo son los tipos que van ahí? Y uno llega en bicicleta, el otro llegó tarde porque el bondi no sé qué, y bueno, y hay problema, hay una interna, viste, una burocracia, hay toda una serie de cosas que se ponen en funcionamiento en la obra y que tienen una cosa, un lenguaje muy... que tiene mucho que ver con el trabajo que... Yo también trabajo con Bernardo Capa, ¿viste? Hay gente que tiene un lenguaje, un discurso teatral, una forma de, digamos, de opinar con respecto al teatro, pero con respecto a lo político, a lo social y demás, claro. Que es muy, muy interesante, que donde se valen mucho del actor para contar las historias. Esto te quiero decir que los ensayos por ahí pueden ser larguísimos porque los directores trabajan mucho con los actores, ¿viste? Levantan mucho texto de los actores, te tiran una punta en un ensayo y vos empezás a darle desarrollo a eso y el tipo toma nota, prende el grabador y después te desgraba y arma la obra, ¿viste? Claro, bueno, claro. Casalinghe va de eso. Esa obra yo estaba haciendo a la gorra en el Teatro Andamio 90 los sábados a las 20:30. Eso era lo que sucedía. Muy bien, Jorge. No, perdón, 22:30. 22. ¿Cómo? 22:30. Bueno, ¿cómo andás, Jorgito? Seba te habla. Gracias por el tiempo que te estás tomando con nosotros y bueno, agradecido de tenerte acá en Inadaptados. Bueno, somos gracias, un mucho gusto. Sabés que se entrecorta un poco el audio, ¿no? No te escucho bien. Sí, nosotros acá te escuchamos bien. A veces como que se entrecorta un poquito, pero vos ahí no se escuchás bien. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí, ahora te escucho muy bien. Bueno, genial. Mira, yo te quiero hacer una preguntita. Y sí. ¿Cuál es el papel? O sea, primero, ¿hace cuántos años que te dedicas a hacer televisión, cine? Bueno, todo lo que hiciste. Y también un poquito de cuál es el papel que por ahí se te hace más fácil leer el guión o el que más te gusta interpretar. Sí. Bueno, mirá, yo empecé a estudiar teatro de grande a los 30 años. O sea, en el año 83 empecé a estudiar teatro. En el año 85 filmé mi primera película que se llama Hombre mirando al sudeste, con dirección del maestro Liceo Subiela. Estuve unos 10 días aproximadamente trabajando en el hospital, en el neuropsiquiátrico Borda. Ahí iba a grabar y a filmar todos los días, durante 10 días estuve ahí laburando. Así que soy uno de los del séquito de Rantés, que era el personaje que hacía Hugo Soto. Sí. Así que bueno, ese fue mi primer laburo en cine. Después me dediqué profesionalmente porque... O sea, los dos años ya hiciste cine. O sea, una locura, o sea, terrible, porque arrancar con el cine, o sea, los nervios me imagino que deben haber estado por las nubes. Sí, no era muy consciente, ¿sabes? No estaba muy nervioso. Era, digamos, formaba parte de un coro, digamos, éramos un grupo de loquillos que acompañábamos al loco mayor. Entonces, medio como que había como cierta impunidad en cuanto a la responsabilidad, ¿viste? Claro. Y después con el tiempo ya me vinieron... yo siempre seguí haciendo cine, ¿viste? Porque se ve que tengo una cara particular, qué sé yo. Más se ve, no, la tengo. Y que al cine le interesa mi cara. Entonces, como yo siempre quise ser actor de cine, me doy cuenta con el paso del tiempo, sí. Reafirmo mi anhelo de niño. Bueno, nada, me sale bien y me salen bien los malos, ¿viste? Claro, ese es el papel que más te gusta interpretar, o sea, el de malo, porque, o sea, en las caras que ponías en Puerta 7, te juro que, como dice María, me daban ganas de atravesar la pantalla y pegarte. Mirá, muy bien logrado el personaje, hay un par de increíble. Cosas. Sí, hay un par de cosas que quiero decir al respecto, como que uno, cuando laburás de esto, cuando sos actor, vas encontrando tu perfil. Me lo dijo mi primer representante. Me dijo, encontramos el perfil, dice. Me dijo, sos malo. Tu perfil es del malo. Entonces yo me miro al espejo y digo, pues yo soy bueno, no, tengo cara angulosa. Claro, claro. ¿Entendés? Tengo cara angulosa, puedo estar 2 o 3 minutos sin parpadear, tengo unos ojos que una mirada fuerte, ¿entendés? Soy negro, medio atorrante. Tenemos, claro, juego mucho al fútbol, tenemos muchos ejemplos de la vida político social de nuestro devenir diario, donde ves gente mala, digamos, que andan sueltos, pero ves gente mala. Entonces yo me inspiro bastante, te digo, en lo que veo y recurro a mi parte, digamos, mi componente feo, podríamos decirlo. Claro, el componente feo, malo. Claro, y que no necesito sacarlo para sacarlo en la vida, quiero decir, ¿viste? No, yo no soy como el pulpo andando por ahí tirando tiros, ¿viste? Claro. No sé. Gente. No sé. No, por Dios que no me cabe esa. Pero sí lo veo. Entonces, por ejemplo, hice una película que se llama La Educación del Rey, con dirección de Santiago Esteves, en la que Sagay, que es nuestra sociedad de gestión, ¿sabes? La asociación Sagay es la que recauda nuestros derechos de autor, nuestro derecho de imagen. El copyright de los actores es la cara, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, los que cobran nuestros derechos por las repeticiones y demás, es una sociedad de gestión que se llama Sagay. Bueno, Sagay me dio un premio en un festival de Puerto Madryn hace 2 años a la mejor composición actoral, ¿viste? Y yo ahí dije, y donde hago un maldito, un policía, ¿viste? Un malo, claro. un policía que saca a los pibes a afanar a la calle y después los mata, una porquería. Una bueno, porquería. Pero te hizo ganar, claro, un montón de premios, que, claro. Pero escúchame, y sí, vos después abrís el diario, ¿viste? O mirás la tele y decís, uy, Dios. Entonces, yo pongo lo mejor de mí para hacer los malos, ¿entendés? Claro. Los hago con mucho compromiso para que la gente vea que la maldad está en la diaria. Pero mirá cómo es que la maldad puede llegar a ser buena, ¿entendés? Por eso es que a veces disfruto mucho haciendo un malo, no tan malo como, digamos, en apariencia, pero es un perverso, es un tipo que tiene un costado muy oscuro, ¿entendés? Y pongo eso lo mejor de mí como para que... Claro. Que también como cumplir una función social. Los actores tenemos que opinar, ¿viste? Y tenemos que hablar y comprometernos con lo que pasa. Y sí, con los papeles. Bueno, Jorgito, gracias. La verdad, una respuesta increíble y la gente seguramente está totalmente está prendida a fuego. Te dejo con Luisito, que te va a hacer 2 preguntitas más y después te vuelvo a dejar con Mario, ¿sabes? Gracias por el tiempito a Inadaptados. No, por favor, es un placer para mí hablar con ustedes. ¿Qué tal, Jorge? Mi nombre es Luis, participo acá también del programa. Lo mío es sencillo. Quería que nos cuentes cómo fue la relación con tus amigos y tu carrera. Si te seguís viendo con tus amigos, si sos amigueros, te gusta tomar café, si aprendés de los perfiles psicológicos de tus amigos o de las historias que se cuentan. Ajá. Sí, mirá, hay mucha gente que... con la que me veo y, ¿cómo decirte? En la profesión o en la actuación, digamos, uno va haciendo familias, ¿viste? Vas formando familias que después los dejas de ver momentáneamente, pero que después los recordás y después te reencontrás en el trabajo viéndolo. O sea que yo me encuentro con amigos de mi infancia, que conservo, me gusta eso de tomar café. No te voy a decir que ando todas las llamándome con mis amigos, qué sé yo, pero cada tanto me encuentro con pibes, hombres de 60 y pico de años que claro. Jugábamos la pelota cuando teníamos 8 años, ¿viste? Tirábamos piedras, nos colábamos en los trenes, qué sé yo. Y yo con esa gente, yo me veo, claro, con ellos, los amigos de la infancia, después los amigos del fútbol, con los que jugué al fútbol hace 30, 40 años, qué sé yo, todavía algunos son muy amigos, me veo con ellos, y me encanta, aprendo mucho, y tomo, sí, de algunas personas, les doy, tomo de ellos para no repetir fielmente, digamos, pero como para inspirarte en, viste, qué sé yo, tenés que hacer un tartamudo. ¿Y quién te dio a mi amigo Tarta? ¿Cómo hablaba, viste? Claro. Y no sé, como, viste, ¿te acordás de cómo patinaba? ¿Cómo era? ¿Dónde patinaba? Y te empezabas a armar un tarta a partir de tu amigo tartamudo, viste, pobre, qué sé yo, él no se entera. Pero esas cosas, de eso me valgo, digamos, no de como de hacerme, ¿cómo decirlo? Como de psicológicamente trabajar el tema por lo psicológico, ¿viste? No me va por ahí el trabajo actoral, ¿viste? Sí, por ahí yo me expresé un poco mal, ¿no? Pero te entiendo. No, te expresaste muy bien y en tus términos, pero hay una técnica que es la que de la memoria emotiva y demás, que yo transité ese asunto en mi formación, pero no me valgo de eso, digamos, ¿entendés? Bueno, Jorgito, para hacerlo, sino que sí, decime. Bueno, te paso con Marianito, ¿sí? Sí, dale. Bueno, Jorge, gracias por el tiempo, por haber ¿te sentiste cómodo? Sí, amigo. Vamos a volver ahora con otra entrevista. Estamos medio corto de tiempo. Así que nada, gracias. Claro, porque yo me colgué mucho. Hablas un poquito, no, pero bien. Se entendió. Bueno. Jorgito, gracias por el tiempo. Bueno, y estamos en contacto. Algún día te esperamos en el piso, Jorgito. Gracias, Jorge. Algún día sí, lo esperamos acá. Cuando pase todo esto de la pandemia, te esperamos en el piso. Cuando dale. Pase, te voy a buscar y venimos por acá. De una, loco, sí, voy ahí, sí, con mucho gusto voy a estar ahí. Dale, así que bueno, que aguante el programa, les agradezco mucho, y que aguante la gente, que los oyentes que estén ahí, que le hagan el aguante al aislamiento, porque es lo que necesitamos para poder avanzar en curarnos. Exactamente, como dijimos hoy al principio del programa, que aunque estemos separados, estamos todos juntos, ¿o no? Sí, totalmente. Además, ustedes, la radio cumple un rol social como determinante, ¿viste? Los medios en este momento, más la radio de ustedes, que la gente los tiene muy cerquita, loco. Está muy bien, está buenísimo. Bueno. Así que les agradezco que me hayan convocado. Gracias, Jorgito. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Abrazo enorme para todos ahí. Chau. Chau, saludos a los oyentes. Chau. Bien, pasó Jorge Prado acá por Inadaptados. Excelente, aparte excelente, es un tipazo. Lo voy a traer. Actorazo y aparte amiguero, ¿no? Así que todos enganchados con Puerta 7. Yo ya la vi y está abierta para una segunda temporada. No, y un actor como de los grosos que hizo cine, televisión, teatro, series. La verdad que es un actorazo. Pero bueno, pasó por Inadaptados. Bueno, muy bien, chicos, quédense ahí. Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251 3839 o al 4259 9686. SG Consultores de Seguros @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-mediopurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Buenas noches, soy Cuti de Quilmes, estoy escuchando la radio, me parece genial. Le quería mandar un abrazo a Seba y a los orcos de la costa y a los monos de la costa. Y hay que escuchar el timbre de Drácula. Con respecto a la consigna, creo que no me puede faltar a mí la birra, si está tibia mejor, lápiz, papel y un reproductor de música. Amo la música y bueno, y eso, los quiero, está buenísima la radio, aguante. Pero no respondí bien la consigna. Por eso, bicicletas, zapatillas, tablet, horno eléctrico y lavarropa. ¿Quieres ir a tomar algo? Dale, Guille, loco, dale. Aguante inadaptado, aguante Guille y al nuevo conductor. Dale, loco. Dale, saludo. Hola. Hola, buenas noches desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Soy Sara, la hermana de Luis. Y me engancho en la consigna, las cinco cosas que para mí me han hecho la vida más fácil. Una, los servicios de cadetería, el lavarropa automático, el tema del home banking, de pagar los impuestos, no tengo que hacer más esas colas largas y tediosas. La bici es un invento porque de chica y ahora me lleva a trabajar y me trae más fácil y económicamente. Y como último caso sería el microondas, porque no soy de cocinar mucho y por ahí caliento lo que me cocina mi vieja. Bueno, muy buena la radio, saludos y cariños desde acá, a cuidarse. Y bueno, espero tener alguna chance en el sorteo. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Bueno, muy bien, gracias ahí a Jorgito que estuvimos la entrevista con el profe, con Marianito, y la verdad un lujo. Déjame decirte también que pasaron 20 minutos de las 22 horas, ¿sí? Voy a mandar algunos saluditos que tengo acá, mirá. Vale, a Sofi de La Plata, a Gerardo, ¿sí? De Quilmes, Ilustra, a Sabrina de Redondel, a Emma de Quilmes, a Cuti que recién nos mandó un mensajito, gracias monito, y a todos los monos de la costa. Y a Daniel Cristófano, ¿sí? Bueno, ya tenemos el sorteo. Chicos, no se olviden del sorteo, que ya tenemos la foto en el Instagram. Que ¿cómo es, Mariam? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Muy bien, ahí ya está la foto. Es la foto no de la consigna, sino la otra. Ahí comentás o pones me gusta. Igual, todos los que recién nos mandaron un audio al 11-6400-7047 ya están participando. Y los me gusta que tiene la fotito, que son poquitos todavía, esperamos más. Sí, más. También. Y los comentarios también, pero solo los comentarios que están en esa foto, ¿eh? Exactamente. ¿Sí? Vamos a leer dos mensajitos. Dale. De la consigna. ¿Cuáles son los cinco objetos que te hacen más fácil la vida? Voy a leer algunos. Antes leí de Facebook, ¿sí? Ahora voy a leer del Instagram. A ver, acá nos dice... Tiazal, ¿no? Ese Tiazal dice... A ver, la compu, el celu, el lavarropas, la tarjeta sube y la tarjeta de débito, dijo. Muy bien. Qué grande. Son cinco cosas muy importantes, chicos. A ver, Gise Natu... Natgu, Gise Natgu, ¿sí? La pava, la conozco, esa la conozco. La conocés, ¿no? Sí. La pava eléctrica, el aire acondicionado, el extensor de Wi-Fi, el teléfono celular y... ¡Ay! Ah, la esencia aromática. Muy bien, qué lindo. Y yo no entro a ningún lado ahí. Qué fea la actitud. Y porque no son objetos. No, yo soy un objeto. No sos un objeto. Por hacer difícil. Gladifono 16. Hola, lo más importante es el celu, el alcohol en gel, el microondas, el smart y el perfume importado. ¡Oh! ¡Bravo! Le gusta ponerse coqueta. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias a todos por estar ahí en la consigna de nuestra semanita, ¿sí? Y no te olvides, mandanos tu audio que queremos escuchar tu voz al 116-470-47. Y ahora, quédate ahí porque llega la locomotora y llega el tren del conocimiento con el señor Luis Héctor García. Y nos subimos al tren, profe. Sí, vamos. Dale, ya dale, subiste. Acá vale. Llevo el matecito. Limpiense los pies, limpiense. Hice el mate en la segunda tanda para subir al tren, ¿eh? Bueno, muy bien. En la primera tanda que tomamos. No se puede decir. Arrancamos. Dale, Marian, dale. Agarra. Bueno. Agarrá la puletera. Ese vendedor, ¿quién lo dejó subir? Sí, bueno, siempre está. Vos sabés que en los trenes siempre los vendedores siempre aparecen. Está bien. Hay que dejar vivir y dejar vivir, decían. Filos. Bueno. Hoy, buenas noches a todos, oyentes, alumnos. Hoy vamos a hablar algo referido a la consigna. Ajá. Primero les voy a preguntar, vamos a hacer un paralelo entre lo que hoy nos resulta muy común, muy natural, y lo que pasaba hace unos cuantos años atrás, precisamente en la Edad Media, ¿no? Si yo les digo, alumno, a ver, que me digan los artículos que se publicitan de limpieza por televisión. Sí. Limpieza personal, hogareña. A ver, nombre. Lavandina. ¿Qué más? Desinfectante. Sí. Desodorante de ambiente. Celulares. Sí. ¿Qué celular? No. ¿Cómo es un desodorante el celular? No, vos me dijiste lo objeto que... Objeto de higiene. Ah, objetos de higiene. Claro. Ah, sí. Está bien. Bueno, desodorante para el piso. Sí, hasta ahora no. Me están diciendo todo para la casa. Claro. ¿Y para el cuerpo? Jabón. Shampoo. Shampoo, crema de enjuague. Ahí va el desodorante. Vos con el crema de enjuague, con la pelada que tenés, va muerto. No, la uso creo para... Creo que se equivocó, creo. La uso para que se patinen los piojos. Pero la usás para darte brillo, ¿no? Claro. No. Los piojos le bajo un punto. Le bajo un punto. Lo usan de tobogán, ¿no? No se zarpe, le bajo un punto. ¿Dónde quedó eso, Bueno. Vamos, todo lo que me nombraron ustedes está bien, pero no siempre fue así. Alguien... Y creo que ninguno creo que lo nombró. Por ejemplo, la simple ducha del baño. Es un objeto que está ahí y no siempre estuvo. Por ejemplo, usted, alumno Maceira... Pues trampa, dijiste los objetos de higiene y ahora está diciendo la ducha. No, pero... No es un objeto de higiene. No, eso, pero Maceira está en otro lado. Eso es para hacer un rodeo, se llama. Pelado. Por algo después termino por eso. ¿Cuántas veces se ducha usted por semana, Maceira? Y 7 veces, una vez por día. No cruce los dedos, lo estoy viendo, que no miente. Una mentira, Muy bien, usted, alumno Mariano. Y yo más o menos entre 13 y 14. Bueno. ¿Cuántas veces? Parece natural, parece normal. O sea, si no estuviera la ducha y el agua corriente, sería todo un suplicio. Claro. Por ejemplo, ¿saben cuántas veces se bañaban la gente en la Edad Media? ¿Cuántas veces se bañaban? No. Yo creo que se bañaban, pero a ver. ¿Promedio el que? ¿A la semana? Sí, pues... ¿Dos veces por semana? No, dos veces al año. No. Esto está documentado. ¡Qué sucio que sos! No te la puedo creer. El que le gustaba el agua se bañaba dos veces al año. Supuestamente había una creencia en ese entonces que el agua, y sobre todo el agua caliente, te debilitaba, te podía generar cegueras y a su vez te abría los poros. Y por los poros podían entrar enfermedades e incluso hasta los mismos demonios. Entonces había toda una creencia... ¡Barbijos! Mitológica. Bueno... A una sola vez al año se hacía como un ritual de un baño comunitario. O sea, se llenaba un barril con agua caliente y se empezaba a bañar primero los padres, que hacía un año que no se bañaban. Claro. En esa misma agua después le seguían los hermanos, que ya el agua se tornaba tipo turbia, no, café turbia, con leche. Claro. Y a lo último iban los bebés. Ah. Tipo saquito de té, se los zambullía a los bebés. Claro. Y sobre todo en ese entonces, a los bebés, por prescripción... ¿A los bebés también se les bañaba dos veces? Una sola vez. Incluso los médicos decían que no había que lavar, no había que bañarlos los bebés. Claro. ¿Por qué? Porque se suponía que el agua los enfermaba. Entonces estaba el nenito, la criatura, andando ahí, todo vomitado, hecho caca, sí, hecho pis. Agarrar un bebé en la Edad Media era como agarrar una bolsa de basura, para que te des cuenta, claro, de los olores fuertes que tenían estas pobres criaturas. Bueno. Como vos ahora, bañate un poco. No, hay olor acá en el tren, y eso que está la ventanilla abierta. El tren está regediento, chicos. Bueno. Hoy también... ¿Peluca barata la peluca? ¿Este señor? El vendedor. ¿Barata la peluca? El vendedor. ¿Quién lo dejó subir también? ¿Cómo se colan acá en el tren? Movimiento, jodido. Escuchame, ¿te quiere vender una peluca? Bueno. Desodorante. Tomá. Más barato el desodorante. Otra cosa que por ahí parece muy natural son las toallitas íntimas que usan las mujeres, ¿no? Uh-huh. Eso en la Edad Media no existían. ¿Saben? Incluso que en ese tiempo las mujeres no se solían higienizar las partes íntimas. Porque había una creencia que eso causaba infertilidad. A ver, alumno Mariano, vamos a hacer este ejercicio. Imagínense que usted está ayudando a bajar de la carroza, del carruaje, sí, a su prometida. Bien. ¿No? Entonces viene una ráfaga de viento y ese viento bambolea el vestido. El vestido. Claro. Y a su olfato llega ese aroma salvaje. Ese aroma, claro. Claro. Su amor por ella, ¿resiste esa tentación en ese tiempo, sí, o no? Sí, por supuesto, obvio. Por más que la chica sea Valeria Massa con el olor de los calzoncillos del Diego. No importa, no. Se aguanta, se soporta, obviamente. Bueno, es un romántico, sí, la verdad que es para aplaudir. Sí, igual. Si te toca, se soporta, sí, chicos. Claro. De una. Después tenés la opción de seguir o no seguir, pero en ese momento... Claro. Pero el amor es más fuerte, ¿eh? Bueno, otra cosa, otro objeto que yo voy a nombrar acá, que ninguno lo nombró, es algo que recibe lo peor de nosotros. Que generalmente cada 3 horas recibe lo peor de la casa. Que es, ¿a qué me estoy refiriendo? A veces lo limpiamos, pero generalmente está sucio constantemente. ¿El inodoro? Exactamente, muy bien, un punto a favor. Bien. El inodoro es algo que nos hace muy fácil la vida actualmente. Por ejemplo, a ver, alumno Sebastián, imagínese que usted está caminando por la peatonal de Quilmes, ¿no? Sí. Anteriormente eso le invitaron un fernet o un jugo de naranja y siente un revoltijo. Lo que hago siempre, en realidad. Un revoltijo en la... Y un café de McDonald's, sí, nunca puede faltar, chicos. Siente un revoltijo que está frunciendo, caminando por la peatonal. ¿Qué haría usted en la actualidad? Tiene una descompostura, pero terrible. Me meto en el ya primer... casi le sale el rocío, digamos. Me meto. ¿Casi un graffiti o qué harías? Si vamos a hacer como hice una vez con mi vieja, me hago encima, chicos. No. Me cago encima. No, pero ya no es, chicos. Qué cabón que sos. Y no llegué a bajar del colectivo. Ahora tiene 18 años. Listo. Bueno, pero no. ¿Qué harías? No, me meto en un baño corriendo totalmente para llegar al inodoro. En la Edad Media eso no ocurría. O sea, la gente que cuando tenía sus necesidades se bajaba los pantalones en el medio de la calle, en el borde de la vereda. Estoy levantando la mano. En Bolivia actualmente pasa. Que hacen pis en el pasto. Sí. En el centro, en La Paz. ¿Vos sabías eso? Las mujeres se levantan el vestido y hacen pis ahí en el centro. Sí, en plena calle. Sí, sí, muchas cosas son culturales. Claro. Aplauso para Bolivia. Sí, no, terrible. Bueno. Aplaudí yo solo, qué amargo que sos. Bueno, esto les quiero decir que para que ustedes vayan viendo el tema del inodoro, ¿no? Y aparte no había un lugar, no había baños públicos, las casas no tenían baños, o sea que vos te ibas a hacer tu necesidad a cualquier lugar. Quizás tenía una huerta y venía vos y te desgraciaba al lado de las lechugas que después yo comía. Claro. ¿No? Era un tema complicado eso. Está caldoso el asunto. Ahí está la pandemia. Ahí está la pandemia. Y después, cuando vos vivías en los departamentos, había la famosa escupidera que no había cloacas. Entonces lo que vos hacías, abrías la ventana, decía agua va y tirabas las aguas servidas. ¿Cómo agua va? Agua va. Iban. Claro, como el mozo cuando... Tus productos intestinales iban para la afuera. ¿Pero qué, le avisaba a alguien? Por las dudas, pero generalmente... No. Me muero. ¿Y sabés por qué? ¿Sabés por qué? Para que... Sí. Eso fue esa, en la Edad Media, en 1500, 1400. Bueno, ¿y saben por qué ahí viene que es de caballero que la mujer, cuando uno va caminando, esté del lado de la construcción, digamos, del lado de la derecha y no sí. del lado de la calle? No sabía eso. Viene pero de bueno. ahí, porque generalmente el que iba del lado de la calle era el que recibía el baldazo, ¿no? De esta agua servida. Ah, mira. Aparentemente viene de ahí. Y por último, otra cosa que no le damos. Mucha importancia es al vaso, ¿no? Hoy estamos usando un vaso acá, el vaso del vidrio, los distintos vasos. Antiguamente, en la Edad Media usaban por torpeza... La botella cortada que hacemos al final, le giramos la puta. Vasos de estaño. Y el estaño es un metal que se iba oxidando al tomar vino, cerveza, whisky, y generaba una intoxicación que daba como resultado una patología que se llama narcolepsia. ¿Lo ubican? Wow. ¿Narcolepsia? Sí. ¿Cómo la definiría el uno, Mariano? ¿Cómo qué? ¿Qué sería? Para explicarle a los oyentes. No, explíquelo usted, que usted es el licenciado. Bueno. ¿Cómo? Zafó. Bueno. Zafó, ¿no? Pero, te la tiró sí. vos, dijo. Tomá no, la no, pero él es el profesor, escuchamos. Es una patología que uno tiene un deseo irresistible por dormir, incluso... Duerme prácticamente en estado catatónico. Vos no sabés si estás muerto o estás vivo. Entonces lo que pasaba cuando se intoxicaban, lo que hacía la gente, bueno, por ejemplo, vos estás comiendo con nosotros, caíste ahí tirado y no sabemos si estás vivo o estás muerto. Entonces te ¿todo poníamos eso por el vaso? Por la contaminación del estaño. Entonces te poníamos en la mesa y esperábamos una semana. Si te pudrías, te enterrábamos. Pero mientras vos estabas arriba de la mesa de la casa de nosotros, nosotros seguíamos comiendo arriba de la mesa. No. Imagínate el olor y todo lo que significa para nosotros pensar esas condiciones, ¿no? No, igual ya comer arriba de una persona es como raro. Para chan, la gallinita, para el cuello de ahí la está el oyente, bueno. Igual hay bastante fetiche con eso, ¿eh? Todavía sigue usando el sí, hay el deseo eso. No tiene límites, no tiene objetos. Bueno, actualmente alumnos hay, debo decirle que hay 8 millones de argentinos que todavía no tienen agua potable y uno de cada 3 argentinos no tiene cloaca ni gas natural. O sea que tenemos que seguir mejorando mucho. No estamos en la Edad Media, pero podemos mejorar mucho. No somos el primer mundo. No, hay que mejorar muchísimo. No, pero no. Estamos mejor. Bueno. Acá finalizaríamos, alumnos, vamos a valorar un poco el valiente y noble inodoro que siempre está dentro de nuestras casas, que recibe lo peor de nosotros y se lo aguanta. Y a las mamás también, que bañen. Pero pará, y encima, vos decís, ¿no? Pero ¿por qué blanco? Hay de colores, pero no son sí, usuales. Hay de colores, pero no se usan, ¿no? O sea, por lo general el inodoro blanco y lo vivís manchando. Flaco, no puede ser general, blanco. En general se llaman... Tiene que ser de otro color. Formaciones reactivas. Por ejemplo, en el caso que hablamos de Mariano con su enamorada, las enamoradas llevan ramos de rosas en los carruajes o cuando se casaban para ocultar el olor y la baranda que tenían. Incluso ese ramo de rosa hoy en día está en los casamientos, que se tira hacia atrás, pero viene de la Edad Media, o sea que... generaban con eso una coartada. El blanco creo que genera esto, como es algo sucio, se trata de que el baño sea algo reluciente, brillante. Claro, es pureza, porque ¿no? Ahí, el blanco es pureza. Claro, porque ahí va generalmente los desechos. Claro. Creo que eso sería la lógica, como algo contrario a lo que realmente pasa ahí adentro. Bueno, a las mamás también lo decimos, que bañen a los hijos, claro. A las criaturas, que no las dejen ahí defecadas, orinadas y vomitadas, porque eso se creía en la Edad Media, y ahora sabemos que eso enferma a los nenes. Bueno, y para los enamorados y enamoradas, como Mariano y Sebastián, y también, ¿por qué no?, de Amián, sabemos que hay dichos que se dice que el amor es ciego, sordo y mudo, ajá. Pero le podemos sumar también... que no es inodoro, o sea que el amor huele. Quizás no olía en la Edad Media, pero hoy en día sí. Así que hay que bañarse un poco más, muchachos, porque arriba del tren... Como dijo nuestro oyente, una de, sí, las, de los cinco objetos, el perfume importado, el papá. El perfume, claro. Hay que ponerse fundamental el perfume, chicas y chicos, todos. El perfume es un olor que tapa otro olor, pero claro, no deja de ser un olor. No es algo que te limpia. Pero yo... Pero si te bañás, te pones un buen perfumito... Tenés otro olorcito. Estás presentable, sí. O sea, bueno, no tenés el mismo olor que si vas con antitranspirante y desodorante, por ejemplo. Por eso, bueno, yo para la próxima acá en el tren quiero que se bañen porque yo estoy percibiendo olor. Para mí es el vendedor que te quiere vender la peluca. A segundo tiempo hay olor acá, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado esto de los objetos, tanto como los vasos, las heladeras, las duchas y los inodoros, objetos sencillos, pero que nos han simplificado la vida. Bueno, muy bien, Luisito. Gracias. Boleto, gracias, vamos. Viene el chancho, bajemos. Boleto. Dami, estaciona la locomotora que nos bajamos, que viene el chancho, que después seguimos con más Inadaptados. Pasa el mundo, oh, oh, oh, que me pase el mundo. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Bueno, muy bien, 41 minutos pasaron de las 22, chicos, ya casi pasó todo nuestro programa, ¿sí? Queremos seguir escuchando tu voz. ¿A dónde? Al 11-6-400-70-47. Y también queremos que participes por nuestra billetera. Dale, copate, ¿a dónde tenés que escribirnos? En la última fotito de nuestro Instagram. ¿Cómo es nuestro Instagram, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Muy bien. Vamos a hacer... vamos a leer unos comentarios, ¿sí? De Guille Martín Fox, de nuestro Facebook, ¿sí? Dale. Anteriormente lo hicimos del Instagram, ahora vamos al Facebook. Acá, mirá, Guille Fox nos dice, el auto, el celu, la plata es un objeto. Y sí. Sí. Sí. Como objeto material es... Internet no, internet no es un objeto. O sí. Y... no, el router. Como el router de Wi-Fi, sí. Claro, el router, sí. Claro. Y sí, está bien. Y el mate, un campeón, Guillote. Todo eso le es indispensable para... le hace la vida más fácil. A ver, Clara Magariños. El baño. Dale, ¿sí? Ahí está una de las mías. Mirá, el perfume. La comida, dice. Y los postres. ¡Fua! Y también... acá dice, meterse mucho con las plantas y el jardín. Buen compañero para pasar el tiempo. Así que un saludito, Clara Magariños, que está siempre ahí comentándonos y siempre prendida a Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23. Y bueno, Esther Orellana también, acá el último que nos dejó, dice escuchar música, pero le faltaron cuatro. Y escuchar música no cuenta como objeto, o sea, estás haciendo una acción. Bueno, pero tenés que tener sería el equipo de música, un momento, un lugar. Muy bien. Y tenemos uno de México, miren. Hosting Archis, ¿sí? Que es amigo mío de México. Le mandamos un saludito si nos está escuchando. El celular, el estéreo, el microondas y el calzado y el móvil. El móvil debe ser el auto. El móvil. El auto, claro. Ah, ok. Claro, porque acá dice el celular, el estéreo, microondas, está bien, calzado y el móvil, ¿sí? El móvil. Así que bueno, gracias por estar siempre ahí prendidos, chicos, en Guille Martín Fox y Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, que bueno, son nuestras redes y todos participamos por ahí y nos mandan muchos audios y nos dan mucho cariño día a día. Ahora, dale click porque te vas a enterar todo sobre plataformas, ¿sí? Plataformas de... sobre plataformas digitales y Netflix. Bien, volvemos. Vamos a hablar un poquito de Netflix, ¿no? Licenciado, licenciado, está atento. Yo tengo dos series, Seba. Dos series, dos sí. Dos series. De Netflix. De Netflix. Muy bien. Una se llama... plataforma Netflix, muy bien. La Ley Secreta, que es una serie colombiana, uh-huh. Que está basada en hechos reales, ¿sí? En donde los policías, la DEA, está infiltrada dentro del cartel mexicano, o sea, colombiano, mexicano. Es una serie muy linda, lo único que es muy larga, tiene como 84 capítulos, es un poco larga. Bueno, pero para ahora que tenemos que estar en casa está buenísima, porque mira, yo ya arranqué de vuelta Vis a Vis, sí. Que había dejado en la segunda temporada, y bueno, me faltaba la tercera temporada y la cuarta, y la verdad que la puse y no sabía que la había dejado por la mitad, y nada, retomaste. O sea, sí, retomé y la verdad está buenísima, cada vez se vuelve más... más terrible esa serie, como más sangre, más ataque. Sí, es como que la serie se pone más o menos al capítulo tal, arranca la serie. Bueno, entonces estamos hablando de La Ley Secreta, que es una serie colombiana basada en hechos reales, con Vinia Machado, Luna Baxter, Juana del Río, que esta serie se estrenó el 1 de octubre del 2019, así que es muy recomendable La Ley Secreta. Otra de las series que se estrenó ahora el 27 de marzo, a ver si le nombro, licenciado, Ozark. Ozark. ¿Me suena algo medieval? No, es una serie de también de narcotraficantes de un cartel mexicano que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago, en donde hay dos socios que son americanos y que tienen que lavar plata para un cartel mexicano, el cartel de Navarro. Sí. Y así arranca la serie, donde son tres temporadas, pero la verdad que es excelente. Trabaja Jansen Bateman, Laura Linney, que es la familia Bird. La familia Bird. No me sale bien el inglés, pero la familia Bird. ¿Sí? Así que bueno, Ozark, la familia Bird. La familia de los Simpsons. Claro. ¿Cuántos capítulos, Mariano? Sí. Son, la última temporada son 10 capítulos. Ah, bueno. La tercera temporada. Pero bueno, es una serie relativamente corta. Y está buena la trama, cómo va el cartel avanzando y cómo se le pone complicado a estos financistas que trabajan en Chicago. Así que esas dos series para Netflix. Y ahora tenemos la parte de Seba de... Pará, ¿cuál es? No sé, anda con una lámpara, mirá. ¿Usted no preparando tiene... el inventado. Usted no tiene dos series. Fe, sí, pero comentame un poquito de esa. ¿No tenés más nada de eso? Usted ahí me dijo dos series. Yo le dije claro, dos series. No. Usted tenía dos series de... Yo tengo de la plataforma Flow, pero... Ah, bueno, eran dos y dos. Claro, pero digo, ¿ya está? ¿Ya pasaron? Claro. Estoy concentrado en el... Porque no puedo contar la trama para la gente que no la vio. Claro, no lo puedo. Claro, pero... Te doy un adelanto. Una, pero contame más. O sea, yo me dejaste ahí con la lo espina. Lo que veo es que... Bueno, pero la tenés que ver. Bueno, ya estamos en vivo en Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, así que... Ah, con eso estuvo jugando. ¿Qué viene? Con ¿qué eso estuvo jugando. El inadaptado FES, entonces yo estaba preparándolo. Ah, mirá acá. Bueno, me agarraste desconcentrado. Tiene la lámpara mágica, mirá. Vamos a hacer... ¿Qué tiene ahí la mano? Una lamparita. ¿Qué es eso? Mirá, mirá. La puerta. A ver, la lamparita. Qué espectacular. ¡Oh! ¡Oh! Ahora le vamos a mostrar a la lámpara gente. Flashera. Pero bueno, vamos al... Toma, tenés. Y todo, mirá. Vamos a... Esperá que lo paso por abajo. Es una portátil con una luz que gira. La gente no está viendo todo el tejemaneje que estamos haciendo. Bien. Bueno, yo acá tengo dos de las plataformas de Flow. Recién Marian habló de Netflix. Sí. Y vamos a ver de qué se trata esto que se llama Flow, ¿no? Es una plataforma de entretenimientos, ¿no? Que lleva a la televisión, a su expresión, a cualquier dispositivo móvil. Conectado a internet, obviamente, sea cual sea la red y la tecnología del aparato. Puede ser una tablet, puede ser un celular o una PC, ¿sí? Nosotros la conocemos mucho por Cablevisión, ¿no? Cablevisión, exactamente. Cablevisión Flow, ¿no? Se dice ahora. Exactamente. Y las dos series más vistas, ¿sí? En Flow, ¿sí? Bien. Podemos decir Cablevisión Flow o solamente Flow, ¿no? Son las que les traje yo, son las dos series más vistas. Games of Thrones, sí. ¿Sí? Que creo que es una de las mejores series también en Netflix porque todo el mundo la ve. Yo no la vi, pero me parece que... O sea, como que a mí esa parte de medieval y toda esa cosa como que me aburre un poco. Tampoco. Solamente me gustó Vikingos, eso sí, lo admito, me gustó. Game of Thrones no me enganché mucho. Y otras que se llama Otros Pecados, ¿sí? Son las dos series más vistas en Flow. ¿Y de qué se trata esa Otros Pecados? Bueno, ahora te voy a contar. Mira, Game of Thrones es una serie de drama y fantasía medieval. Sí. Su argumento está inspirada en la serie de las novelas Canción de Hilo y Fuego, ¿sí? Pero hay un jueguito en internet, me parece, ¿no? De Game of Thrones, sí, también hay un juego, ¿sí? Porque la serie fue muy... muy reconocida. Lo siguen mucho los pibes jóvenes eso. Sí, y bueno, y los no tan jóvenes también. Yo tengo muchos amigos de nuestra edad que estamos en el medio, ¿no? Sí, en el medio. En medio del abismo. Prendeme que... me apagan la luz, me hacen renegar. Bueno, está inspirado en esas novelas, Canción de Hilo y Fuego. ¿Vos las conocés esas novelas, Luisito? Vos que sos leedor, creador de cuentos. No. Eso como... Jorge, arranqué tarde también yo, pero... Bueno, esto está escrito por George Martin, ¿sí? Sí. Y bueno, un poco la serie se trata de... Relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nibiliaris, ¿sí? En el continente ficticio de Poniente, ¿sí? Para tener el control de los tronos de hierro y gobernar los siete continentes que conforman el territorio, ¿no? Sí. Y bueno, y no sé, ¿vos la viste? No, no, no, sé, vi algo, algunos videos que suben los pibes, que te comentan, viste, en el consultorio, pero sé que tienes incluso seguidores de estos que hacen, que se personifican los personajes. Sí, tienen a unos como, o sea, no hacen, son anime. Hacen encuentros, no son anime, Coldplay, pero hacen encuentros, Coldplay. No sé cómo se llaman. Sí, hacen unos encuentros, sí, que son como multitudinarios, que van todos caracterizados de un personaje, como sí, el anime. Claro. Como el anime, pero claro, van todos de Game of Thrones, ¿sí? Y bueno, ¿vos la viste, Mariam? No, no la vi. No, bueno, si no la vieron en casa y tienen Flow o tienen Cablevisión Flow, pueden buscar Game of Thrones y en este tiempito, con la pandemia, lo pueden empezar a ver. Es una serie muy larga, ¿sí? Yo tengo amigos que la están mirando y bueno, es larga. Les voy a dar unos datos de color por ahí, ¿sí? Que encontré que me gustaron. La última temporada, ¿saben cuánto costó? Y no, pero... ¿Se imaginan? 50 millones de dólares. Cerca, ¿vos? No, no tengo la menor idea. ¿Y 50 millones de dólares, no, cerca? No, ¿cuánto? Más. 65. Casi. ¿Operador? Pulpo. 80, no, 90 millones de dólares, bien, chicos. 90, casi, ¿eh? Estuvieron caso, cerca igual. Millones, casi más que la deuda externa de nosotros. Por eso sí. Dicen que, bueno, una película, hay otras eso, cosas, ¿no? Hay otras cosas que dicen que quieren bajarla allá de las temporadas porque no llegan con el dineral que piden los... O sea, este George Martin, que es el guionista, o sea, no llegan. Pero que construye una montaña. No, pero bueno, pasa otra cosa. Las escenas fueron casi todas filmadas en los lugares donde se inspiró el autor del libro, ¿no? Por ejemplo, en castillos de verdad, en los bosques de Irlanda, claro, en Irlanda, la isla de Gozo. Nueva Zelanda, o sea, no es, claro, no es una serie muy barata. Pero igual, viejo, es la deuda externa de nosotros. Sí. Bueno, que nos preste 30 millones, sí. Sí. Y que haga un poco más reducido el costo de la serie, nos va a venir bien. Bueno, chicos, si no la vieron en casa, se meten en Flow, el que lo tiene, y se mira Game of Thrones. Otra que podés ver, te la cuento, claro, rapidito. Pero, perdón, son 90 millones, no 90 mil millones. No, 90 millones. No, 90 millones. Ah, pues bueno, nosotros tuvimos más. Pero bueno, no importa. Bueno, en este caso vamos a darle las series para que los chicos estén contentos en casa. No importa la deuda externa ahora. Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, yo te descoloqué. Otros pecados se llama la segunda que dije, ¿no? Sí. Game of Thrones ya está recomendada para ver en Flow, que lo tiene en casa. Y Otros pecados. Otros pecados es nuestra. Es argentina, ¿sí? Es una serie de drama. Emitida por el Canal 13, por Flow y TNT, que es otra de estas plataformas que hablamos, ¿no? O un canal de cable. La serie sigue la historia de distintos personajes que tratan de liderar con los pecados. Sí, tratan de lidiar con los pecados capitales, ¿sí? Sí. Los nuevos y los que no son de temática religiosa. Los mismos los llevarán a cada uno a situación límites para... Que pondrán en riesgo sus vidas y sus carreras, ¿sí? Exactamente. O sea, ¿cuáles son los siete? Esta serie está... O sea, esta serie, la gula, o esta telenovela... La avaricia, la codicia. Sí, ahora vamos... Bien. Sí, estás bien orientado. Y los siete pecados capitales, sí. Exacto. O sea, esta serie atraviesa mucho eso y lo que tiene es un capítulo por pecado capital. ¿Sí? Está bien. Entonces, no es una serie que vos tenés que ver todo el tiempo. La podés ver tres capítulos, cuatro, dejarla y siempre vas a entender lo que pasa. Porque arranca y termina. El otro capítulo arranca y termina, el otro capítulo arranca y termina, ¿sí? Acá esto está dividido como en grupos, ¿no? Yo tengo un grupo acá de tres vicios, ¿no? Que es esto que decía Luis, que son los pecados capitales. Por ejemplo, la gula y la ebriedad, la avaricia, que es el amor hacia la plata, ¿no? Sí. ¿Sí? Y la lujuria, amor a la carne, ¿no? Sí. Así que bueno, y después tenemos otro grupo de los pecados capitales, que son cuatro, que está la ira, que es la crueldad y la violencia, uh-huh, la pereza, que es la depresión y la desesperanza, la tristeza, ¿sí? Que uh-huh, es tristeza, simplemente tristeza, y el orgullo, que es la soberbia y simplemente, bueno, lo que estamos diciendo, el orgullo. O sea, esta base, esta serie tiene como esta base, o sea, todos los capítulos que vas a ir mirando, ¿sí? Tienen un pecado capital. O sea, yo no me imagino, o sea, debe estar en todo entrelazado, pero debe ser fuertísima. Me parece que está interesante para ver en casa. Sí, Otros pecados se llama. La pueden ver también en Flow y es otra de las series más vistas en Flow. Hay una serie en Netflix que se llama Encerrados. Sí. Son capítulos cortos de 20 minutos y hay una pareja que se queda encerrada en el ascensor. Todo transcurre en el ascensor. Y ella tiene claustrofobia y bueno, se quedan encerrados con un chico y bueno. Esa serie es tan buenísima. Son cortitos, 20 minutos más o menos duran. Y se quedan encerrados y adivinen qué pasa. No se pueden ni ver, se odian, se putean. Y de repente terminan enroscados en el ascensor. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho. Y el novio esperándola en el departamento. Claro, tiene mucho que ver con por ahí también con los pecados capitales, claro, ¿no? Sí. Con todo ese momento de las lujurias, de la gula y la ebriedad, de la avaricia, ¿no? Sí, bueno, eso viene de la Edad Media, ¿no? De la avaricia, perdón. Sí, la yerba del mate. No, pero... La yerba del mate te hizo palanca con la lengua y el todas, o sea, el operador está en todas, no me deja pasar está... una. El pulpo está tremendo, está no me tremendo. Deja pasar una. Sí. En la avaricia. Está despierto. En la avaricia, muy bien, chicos. Bueno, dos series súper recomendables. Yo creo que... No tengo Flow, pero voy a ver si la encuentro por otro lado y ver esta de Otros Pecados que me parece interesante. Sí, interesante, como que me encantan los pecados capitales, sí. Así que ¿cuál es? Vemos reflejado en eso. Eso te iba a preguntar, una más y los dejo a todos en casa. Mira ahí que ya se conecten al Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, que ahora viene el inadaptado Fe, ¿sí? Y el sorteo, no se olviden. ¿Cuál es con el que te sentís más identificado, los pecados capitales, Luisito? Qué difícil, no querés decirlo. Un poquito de cada uno. Creo que todos tenemos un poquito de cada uno. Sí. Creo que una... Es una mezcla, yo entiendo que es una mezcla. Yo pensaría esto, ¿sí? Que la tristeza sería lo peor, digamos, porque es como no agradecer lo que tenés o la gente que te rodea. Sí. ¿Sí? Creo que ese es, de todos lo que nombraste, creo que sería el peor, con el que no me sentiría. Vos me dijiste con el que no te sentirías identificado. Yo soy humano, ¿viste? Claro, mi inconsciente está bien, es humano. Bien la pregunta. A ver, Marian, ¿con cuál no te sentirías? No, yo creo que tengo un poco de todos. Entonces, el ser humano tiene todos los pecados capitales. El tema es cómo lo llevas. Claro, el tema es ese, por eso. Porque tenés que pasar por un estado de tristeza para poder avanzar. Te tiene que pegar la vida, un golpe duro. Para poder avanzar tenés que tocar fondo en algún momento de la vida. A veces sos avariento con algún objeto, no necesariamente con el dinero. Claro. Está bien, bueno. A mí por ahí el que más también saco, ¿no? De esta lista. De la lista. Sí, sería el del orgullo, ¿no? El de la soberbia y el orgullo creo que no me gusta para nada. Como que... Pero en algún momento no fuiste orgulloso, no tuviste... Un poquito siempre uno tiene. No, está bien que yo tenga un poco de todos, como claro, bien decimos, cada ser humano... Si no te va a teñir normal. Todo azul. Bien, todos tenemos... si no me pinto de azul. Sí. No, todos tenemos un poquito de cada pecado capital, claro, pero claro. Son los que yo sacaría de la lista y el de la tristeza que a veces uno la tiene, como dice Marian, pero bueno, hay que sacarla y hay que combatirla con otras cositas, ¿no? Así que bueno, dos series, chicos... Para cuatro series, dos tuyas series. Y dos mías. Decime las dos tuyas, Mariana. La Ley Secreta. En Netflix. La Ley Secreta, que es colombiana, y Ozark, que se estrenó la tercera temporada. Tenés la 1, la 2 y la 3. Perfecto. Y en Flow tenemos Otros Pecados y Gates Monstrum. Esto fue todo por hoy acá en Netflix y plataformas digitales. Chicos, ahora ponete la peluca. Arranca. Preparate el fernet. Ya estamos en vivo, en Seba y sus inadaptados guión bajo. Dale, conectate que empieza él. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Inadaptado Fe! Apágame la luz que tenemos movida acá. Sin tocarnos, chicos. Sin tocar. Ahí. A ver. Vamos a mostrar el estudio ahí. Mirá. ¡Ay, qué horrible! Enfocame un poquito acá, mirá, a ver. Ahí, ahí, tenemos luces de colores, mirá. Se arma la joda con el Inato Fest. Sí, sin tocarnos esta vez, chicos. Vamos ahí a ver al pulpo. Baila pulpo. Dale, ahora sí, relájate. Ya están todos durmiendo en casa, prepárate. Tu vasito de Fernet, abrite tu botellita de vino. O simplemente con agua y viví el Inadaptado Fest. ¡Ey, cogote! Acá está Luisito ahí con la lamparita, mirá, lo tenemos ahí. Ahí está, haciendo vudú, vudú. Y acá estoy yo, mirá. Mandale más abajo que no vea la gente que está por aquí. Ahí Luisito, mirá. El hombre linterna. Muy bien, allá lo tenemos a Marian. Licenciado linterna. Mirá, mirá cómo pasan los giros. Mirá. Uy, no puedo dar vuelta al celu. No. Le pasamos la lámpara. Ahí está. Paso, para un lado y para otro. Dale, soltá todo lo que tenés en la mano y ponete a bailar. ¿Con quiénes? Con Inadaptado. Trambólico. Esa, ¿la ponemos acá? Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. No te vas, seguí el pulpo. ¿A dónde se quiere ir? Mirá, ahí tenemos las luces de colores, chicos. Ahí, fiesta, fiesta. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Oh, ahí estaba Marian. Muy bien, el pulpo, el pulpo. Allá la Susi, mirá, a ver si podemos hacerlo. La Susi está con el celular, la Susi. A ver si podemos hacerle un zoom a la Susi, esperá, a ver. Ahí va, ¿eh? Hola, me Susi. Dice la antorcha en vez de Diego. Ahí está Luisito, a ver. Ahí lo tenemos, mirá, mirá, mirá. Lo tenemos prendido fuego, Luisito. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Hay lluvia, chicos, es verdad. Llegamos lloviendo al estudio de Inadaptados, pero acá estamos, firmes. Seguimos iluminados, mirá. Qué fiesta, ¿eh? Filmame esto, Néstor. ¡Opa! Dale, soltá todo lo que tenés en la mano y ponete a bailar con ya quienes. Ya probaste el chiquito, Inadaptado. Ahora probá el grandote. Con el Inadaptado Fest, probá el chiquito y después el grandote en esta cuarentena. Ahí está, de fiesta el estudio, mirá cómo está. María. A ver, pulpo. A ver, Luisito, mirá. Mirá, se le... te salen las cosas en la pelada. Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá por acá. Vamos. Gracias, gracias a todos los conectados. A ver qué temita se viene. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Ah, y este está medio cachondo. Mirá, mirá. Tengo miedo que termine muy mal esto. Vamos. Si lo tenés a tu marido cerquita, abrázalo. No, no, a dos metros de distancia, ¿sabes lo que le haces? No. Le perreás, le perreás, le perreás, le perreás acá en el Inadaptado Fest. Dale, che. Hola. Estamos en vivo. Seba Maceira, sos un Inadaptado. Dale, conectate para bailar un rato con nosotros. Ahí va. Dice. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A ver, algún pasito, Marian. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está, Marian. Dale. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Me hizo volar. Saludos a todos los que se están conectando, para un lado y para el otro. Hey. Hey, nos movemos despacito en casa, dale, todo y ponete a bailar. Cinturito. Cintura. Ahí, cintura. Ahí. El próximo miércoles la cintura. Todo cintura. Todo cintura. El pulpo. ¿No vino hoy el pulpo? Ah, el pulpo. Se cría en la casa el pulpo. No. Ahí va, ahí va. Qué buena esta luz. Te hacen los... los cositos en la pelada. Amigo, amigo, ¿querés venir a tomar, a comer unos calepetines? Y solo acá. Queremos comer asado. La, la, la, la, la. ¡Aguanta! Muy bien, dale que termina. Aprovechá que ya nos vamos. Estamos en las 23. Sí, 23 y 6. Ya va a venir el sorteo. Ahora cuando terminemos el inactado festa el sorteo, no te olvides. Dale, prendete fuego, bailá estos dos temitas que te ponen el Inadaptado Fest. Vamos. Para olvidarte de todo y relajarte un poquito. El corte de la semana lo haces con nosotros, sí. Obvio. Los Inadaptados de 21 a 23, chicos. DJ. DJ. Jason. Vamos a dejar esto acá, mirá. Tocame toda. Tiene guerrita. Acá vamos. ¿Quiénes son? Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor, transmite paz, transmite felicidad, transmite energía positiva, positiva, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Qué amigazo ese, ¿eh? Qué jugador. Un amigazo. Bueno, vamos a ponerla acá. No tengo dónde poner la lamparita, loca. Ahí. No, no, no. Ahí está, mira, no, a ver si... No, no. Ahí está. No, no, no. No, no. Se la no. puse enfocando a Luis, mirá. Se la puse. Ahí está. No, quedó mal. A ver si está. Oh. Ahí está Luisito, iluminado. Muy bien, pero esto calienta, chicos, por eso no quiero apoyarlo en cualquier lado. Ahí está, volvemos. Bueno, chicos, déjame mandarle saludos, ¿sí? Justo a todos los... A lavar el auto y se largó a llover. ¡Oh! ¡Qué feo cuando te pasa esto! ¡Qué feo cuando te pasa esto! Está mojado. ¿Qué se nos va a morir. Está mojado, ¿no? ¿Qué eso? Y es electricidad. Bueno, estamos saludando a todos los chicos del Instagram, ¿sí? Dale. Estamos oscuros. Estamos oscuras, mirá. Teníamos 9, 10, bueno. A ver. A Juli Dondero le mandamos un besito. A Daniel Cristófano. A Gise Nato Gus también le mandamos un saludito. A Diego Martínez también lo saludamos acá, mirá, nos manda un saludo. Miquita Basualdo también le mandamos un saludito. Ivana Talota también, que se unió acá a nuestro Instagram, le mandamos un saludito. A Fer Chacabal también le mandamos un saludito. Natu nos dice, qué peligro nos dice. Gise. Qué peligro. Gise, qué peligro todos juntos. Mamita. Pam Dit, sí, le mandamos un saludito que se conectó. Ana BP72 también se unió, le mandamos un saludito. Duarte 9743. Fa, un montón, chicos. Ah, acá me retaban, mirá. Ivana Talota me decía, bajá el papel que no se te ve la cara. Ah, la cara bonita que tenés, me puso. Guarda. Ahora me la estás viendo, mirá. ¿Qué pasó? Gracias, Ivanita, te quiero mucho. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Ahí está. Vamos. Si ganás, ahora te voy a anotar en el sorteo. Si ganás, te lo llevo yo personalmente. Florencia Villanueva, también un saludito para ella. A Marianito, que estuvo conectado. Daniel Cristófano dice, mirá, qué lindo sos. Pará, Dani, para vos ya. Dani. Para vos no hay. ¿Te acordás, Dani, cuando fuimos a comer al restaurante mexicano? Sí. ¿Te acordás de un restaurante mexicano? Sí, sí, sí. El otro día le conté. ¡Qué mosto! ¡Qué mosto! ¡Qué mosto! ¡Arriba México! Hosting, mi amigo mexicano. Saludos para todos ellos, ahí que siempre nos escuchan. Gaby Zampiri también. A ella que nos manda un emoticón con una carita de. Con dos corazones. Ivanita también, Ivana también recién dije, Tolota nos manda dos ojitos que nos quiere ver, se ve que tenía la hoja. Graciela Milman también, dice, hola Sebas, Gracielita, un besito. A Solik Kak, también que es un amigo de Inadaptados, a Cuti también de Quilmes, que le mandamos saluditos. Bueno, a Gra Milman que dice, Sebas, saludame, ya te estoy saludando. Y mirá lo que dice Gise. Más de uno va a querer quedarse encerrado ahora, dice. Sí, sí. con lo que fue esto. Y sí, Mario. Mario River. Rivero Fotos. Bueno, medio largo. A Marito, le mandamos un saludito también. A Proyecto Erizo, Emma, un gran amigo de la casa y mío también. Nos manda un emoticón ahí. Sos hermoso, Seba, me ponen. Qué lindo, mis amigos. Mirá qué grande la gente, inadaptados. Gladys Fono, la saludamos. Fer 1976. Bueno, chicos, un montón de saludos. La verdad, impresionante. Impresionante. A Sonia Godoy, no quiero dejar a nadie afuera. Mati. Mati. Sonia dice, vamos con la fiesta. Muy bien, ahí para jugar y bailar en casa. Sí. Pobre Susi, dice, que aguante, dice Gise. Te mando un besito a vos, Susi. Susi, beso para Susi. Instagram Fed me pone acá. Dale, Seba, dice Ezequiel Román, te mandamos un saludito. Sonia ya le dé muy bien. Respeten la distancia, nos dice Sonia. Sí, Sonia, por supuesto. Que el Lillito no se mueva mucho, que se despeina, dijo. Qué fe, es muy lindo, es muy lindo la gente. Ahí va, Petete, dice Cuti de Quilmes, un saludito para él. Aguante los bebés, dice Cuti. Bueno, Sonia dice, gracias por la compañía de los miércoles, son unos genios. Uf. Increíble todos estos mensajes, chicos, estamos súper contentos. Bueno, Emma de Proyecto Erizo dice, no te electrocutes, el mundo te necesita. Y Dieguito nos dice, gracias Eva y gracias Inadaptados por estar. Muy bien. Bueno, gracias gente por estar ahí. Les mandamos un beso enorme. Todos los miércoles, más o menos 22:50, estamos conectados en el Seba Maceiras y sus Inadaptados, guión bajo, para que vivamos unos 10-15 minutos de alegría, ¿sí? Y finalizar Inadaptados como corresponde, con el corazón y la fiesta bien arriba. Muy bien. Ahí me fui del vivo. Marian. Dale. Antes de despedirte, mirá, vamos a hacer el sorteo. Dale. Pará, ahí está. A compartir el video, chicos, ¿eh? Lo tienen ahí para verlo en Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Dale. El sorteo tenemos, a ver, mirá. Tenemos... ¿Está el escribano o está el escribano? Siete personas, ¿no? Sí. Siete personas tenemos. Vamos a poner pero acá. ¿Pero vos nombraste más o esa no participaba? ¿Quién? No, los saludos, para el sorteo. No, solamente en el sorteo dijimos que era de los me gusta en el Instagram, los audios y los comentarios. Perfecto. Si no, acostumbramos mal y es un lío. Solamente jugamos ahí. Siempre en el Instagram. Vamos a llegar al estudio, como hacemos siempre, todos los miércoles. Subimos la fotito después de la primera tanda musical. Ese, ahí, con esa fotito, me gusta. ¡Cállate! Comentario. Y ahí vas, ¿sí? Bueno, quieren pueden ayudarme a hablar, ¿eh? Dale, ¿no? Es que el pulpo nos está amenazando. Dale. Vamos, siete tenemos, ¿sí? Voy a apretar acá, ¿eh? Dale. Iniciar. Vamos. Inicie. Vamos. El número seis. Aplausos para el seis. A ver. Poneme redoblantes, pulpo. A ver. El número 6, el que se gana la billetera del sorteo de este miércoles primero de abril, es el señor DJ José. Vamos a estar comunicándonos con vos, DJ Jose, no sé el nombre, acá dice DJ Jose, es el Instagram de él, nos sigue a nosotros. Espero que sea de la zona. ¿Pero lo conocés o no? No, es de Inadaptados, él escucha Inadaptados. Ah, muy bien. Bueno, si nos está escuchando ahora, que nos mande un audio y lo escuchamos al 11-6400-7047, si quiere, hasta que nos despidamos tiene tiempo, cinco minutitos más. Dale. Así que DJ Jose. DJ Jose, te ganaste una billetera, ¿sí? Sin plata. Y bueno, ahora no te la podemos dar, pero ya tenemos tres regalos. El tarjetero, la pichita de Pichicho. La pichicho. y la billetera. Y la billetera. ¿Sí? Así que tres regalitos que lo vamos a entregar cuando. Después del 13 de abril. Y después de la vacación de invierno. Si todo sale bien, vamos a sortear un viaje al exterior. Vamos todavía. Ahí pasaje y de vuelta. Ahí participamos todas. Bueno, Marian, ¿te querés despedir? Bueno, nada, a todos los oyentes y a la gente, gracias por bancarnos. Gracias por estar ahí todos los miércoles. Y nos vemos la semana con más Inadaptados y muchas más notas. Bueno, gracias por estar, Marian. Luisito. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias a los que participaron y a los que no también. Y nos veríamos en la próxima.